Vamos a contarle una historia que, como todas las historias, tiene un nacimiento, un desarrollo, y después, cíclicamente, uno se pregunta si tendrá el turno de su muerte o si efectivamente podrá sostenerse más allá de los vendavales. Cuando gobernaba Hipólito Yrigoyen, para que usted se ubique en el tiempo, no teníamos empresa comercial de aviación. Ya en las postrimerías, antes del golpe de Estado del 30, se produce la primera propuesta. En 1929 se crea Aeroposta, una empresa que volaba de Buenos Aires a Mendoza y de Buenos Aires a Posadas, capital de Misiones. En 1930 nace LAGO, que eran Líneas Aéreas del Sudoeste, y también otra empresa, LANE, Líneas Aéreas del Noreste. Estas dos, en 1945, se fusionan y dan vida al ADE, Líneas Aéreas del Estado, 1945. Es decir, 16 años con tres empresas de aviación, se triplicaron los vuelos de la primera, pero evidentemente todavía estábamos en pañales. Era la Segunda Guerra Mundial. En 1946 llegan a la Argentina los primeros aviones DC-3 y nace con eso la primera línea intercontinental de nuestro país, que era FAMA, Flota Aérea Mercante, que volaba a países vecinos. Asume Perón el gobierno de la Argentina y en 1949, para ser más preciso, el 14 de mayo, firma un decreto fusionando a todas las empresas que había, que eran tres, y crea Aerolíneas Argentinas. Estamos hablando mayo de 1949. Se incorpora el avión DC-6, que es el primer avión que vuela a Europa. Pero antes de esto, como no teníamos un aeropuerto internacional como la gente, se construye Ezeiza. En aquella época era muy importante tener viento a favor, viento de cola, para los aterrizajes. Y Ezeiza se transforma en la primer pista en el mundo que tenía para todos los vientos. Es decir, se construyen distintas pistas transversales, cosa de que soplara como fuera el viento, se podía aterrizar y decolar. El aeropuerto internacional de Ezeiza, el Pistarini, se pone casi a la vanguardia mundial y empieza a desarrollarse Aerolíneas Argentinas, que en muy poco tiempo se iba a transformar en la quinta línea de bandera nacional, en este caso, la quinta línea mundial en la competencia internacional. Es decir, competíamos con Pan American, con empresas que ya no están, a nivel mundial. Y estábamos, al decir de los europeos, allá en el fondo, en el extremo sur. Para que ustedes tengan dimensión, después que Perón firma el decreto y crea Aerolíneas Argentinas, y con la incorporación de los primeros DC-6, viajaron al exterior 41.246 pasajeros. Y en el cabotaje, o sea, internamente, 294.711 pasajeros. Éramos la mitad de la población, menos de la mitad de la población que hoy tiene el país. A partir de allí, en 1950, comienza la era del jet. Y entonces Aerolíneas Argentinas vuela a los principales puntos de referencia de Europa. En 1965 empieza la era del Boeing. Y cuando regresa el peronismo en 1973, ya cuando Perón no estaba en vida y presidía la Argentina la primera mujer, María Estela Martínez, hace el primer vuelo transpolar. Un vuelo que fue comentado en el mundo entero, porque saliendo de Buenos Aires a Sydney, se volaba por los polos, se ahorraban casi 12 horas del vuelo, se evitaban cargar combustible los aviones en Estados Unidos, y entonces a partir de allí, se imagina, de Pulgar para abajo, porque se inventaba una nueva línea aérea que podía llegar a Japón, o sea, al Asia o cualquier lugar del Asia, o que podía llegar, como en este caso, a Sydney, Australia, pasando todo por los dos polos, el sur y el norte. Cruzar la Antártida, cruzar el otro polo y ahorrarse 12 horas. Eso lo hizo un avión de Aerolíneas Argentinas, se iniciaron los vuelos transpolares. El golpe, el maltrato, el mal manejo, y aquí un pedacito de protagonismo que le toca a este periodista, cuando haciendo un programa que se llamaba Argentina 2000, en los estudios de Radio Buenos Aires estaban los delegados de todos los gremios aeronáuticos, muy preocupados porque el gobierno de Alfonsín, a través de Terraño, iba a traer un proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas y entregárselo a una empresa holandesa. Eran horas previas, momentos previos, a lo que iba a ser el comienzo fuerte de la campaña. Nosotros hacemos hablar a todos los dirigentes de los gremios que estaban en nuestros estudios. Habla con ellos el candidato Carlos Menem. Le asegura que si él gana las elecciones, Aerolíneas Argentinas no se iba a privatizar. Aplausos, se saludan, se felicitan entre ellos los compañeros gremiales que estaban allí. Y dos meses después, un mes y medio después, viaja Menem a Europa. Todavía no era presidente. Y en Roma hace declaraciones de que Alitalia tenía intenciones de quedarse con Aerolíneas Argentinas. Y los delegados gremiales me llamaban a mí como si yo fuese el que tenía la respuesta para lo que ellos me preguntaban. Lo volvimos a ubicar a Menem un sábado, que era cuando iba el programa, y salió desde Roma para tratar de volver a explicarle a esos mismos dirigentes que le había dicho que no se iba a privatizar Aerolíneas, por qué había dicho lo que había dicho. Ya los rostros no eran iguales porque Menem hizo una especie de explicación dando vuelta, pero terminó diciendo que no se iba a privatizar. En ese tiempo, un peronista de siempre, que además le había tocado ser piloto en el regreso del charter de Perón y que había estado muy vinculado toda su vida al peronismo, compañero nuestro, el vicecomodoro Martorano, sonaba, porque así se lo había prometido Carlos Menem, para ser el responsable de Aerolíneas Argentinas. Cuando comienzan la, ya Menem presidente electo, cuando comienzan la distribución de cargos, me llama una persona y me pide si lo podía contener a Martorano. Entonces yo no entendía de qué me estaba hablando y me dice sí, porque Martorano no va a ser presidente de Aerolíneas Argentinas y sabemos que el Tano se va a enojar mucho porque Menem se lo había prometido. ¿Vos le podés explicar? Lo invito a mi domicilio a comer un asado, tratando de suavizarlo a un hombre que era muy venal y que además muy decente y que la palabra para él era la palabra. Y traté de hablarle y allí aparece nombrado un señor que tenía que ver con el juego. Y Menem lo hace presidente de Aerolíneas Argentinas. Y comienza otro dilema, que es el dilema de las privatizaciones, la ley Dromi, y de la revolución productiva y el salariazo. Menem, Dualde, escuchan al Sodaray y a Cavallo. La historia es conocida por todos, sabemos lo que ocurre con el transporte en general, ramal que para, ramal que se cierra de los ferrocarriles, etcétera, etcétera. Y entonces, cantando la marcha, lo que Perón había creado se entregó no a manos privadas, sino que se entregó la soberanía aérea argentina al Reino de España, porque se le entregó a la empresa estatal española, cuando en realidad, si se quería haber privatizado, había ofertas de empresas privadas. O sea, el Estado argentino le regaló al Estado español Aerolíneas Argentinas. Después que la vaciaron, que se quedaron con los motores, que se quedaron con los mejores aviones, que hicieron quedarse con los mostradores, los mejores mostradores que tenían Aerolíneas Argentinas en el mundo, Iberia, que también estaba en picada libre, que tenía sus problemas, se lo traslada al Grupo Marchand. Un grupo que tiene hasta el día de hoy a uno de sus fundadores preso por delitos económicos en España. Y este grupo termina de dar el último cachetazo. Termina de empujar al funcionamiento de estas cosas y pasa lo que conocemos hoy como un juicio en el CIADE, después que el Grupo Marshall le vende o le entrega a un fondo buitre para que nos haga el juicio. Pero antes quiero volver al vicecomodoro Martorano, porque lo recuerdo y me vienen muchas cosas a la cabeza. Él toma una decisión tremenda, se suicida, pero previamente mata a su mujer porque estaba enferma y no la quería dejar sola, porque no podía aguantar lo que se estaba haciendo en la época de Menem. Se pegó un tiro. Y dejó en una boleta del Frente Voluntad Popular, que era una propuesta política que nosotros encabezábamos, la explicación de por qué lo hacía y un pedido de disculpas a Perón. Ese hombre venal, al que tuve que entretener con un asado porque tenían miedo que lo fuera a buscar a Menem cuando se enterara de que Russo Basile iba a ser el presidente de Aerolíneas y no él, pese a las promesas y pese a que él era un hombre que conocía el tema y el otro sabía de juego. Aquellos que habían pedido seguramente conocían de su forma de ser. Y Martorano se mató. Los gremios aeronáuticos se dividieron, algunos apoyaban las privatizaciones como los pilotos, porque decían que iban a ganar más, los mismos que estaban sentados con el resto de sus compañeros y decían no, que no se privatice, después estaban de acuerdo con la privatización. Y terminamos en lo que todos conocemos, o lo que algunos conocemos, porque en realidad hay otro aspecto que es muy reciente y que la gente parece no tenerlo en claro. Un diputado de Cambiemos hizo público el decreto firmado en el año 2008 por el entonces jefe de gabinete de Cristina, firmaba la presidenta Cristina Fernández y Julio De Vido. Y el jefe de gabinete era Sergio Massa, que firmaba la estatización de Aerolíneas Argentinas. El diputado de Cambiemos lo hace con toda la intención de culparlos por el juicio del CIADE. Bueno, dice que Massa no es ajeno a este problema de 320 millones de dólares que reclama un fondo buitre. Y además de subirlo a las redes sociales, el miércoles 24 de diciembre del 2008 sube el decreto con esa fecha, donde aparece la firma de Massa. Esto es verdad. Massa era jefe de gabinete y lo firmó. Este diputado de Cambiemos, que la verdad no entró todavía en onda, porque no se dio cuenta que desató un paquete muy importante, le dio pie para que Graciela Camaño, que es la madre mater de Sergio Massa, saliera ayer con los tapones de punta a reclamar por el actual vicepresidente de Aerolíneas Argentinas. ¿Y quién es el vicepresidente actual de Aerolíneas Argentinas? Bien, acá viene, por eso la pregunta al principio, si el nacimiento, el desarrollo y si asistiremos o no a la muerte, porque además ahora viene la Glow Coast a competir, porque Dietrich lo autorizó, porque el macrismo está de acuerdo, porque de hecho Macri le vendió a los colombianos su empresa de aviación. Decíamos, ¿quién es el actual vicepresidente de Aerolíneas Argentinas? El actual vicepresidente de Aerolíneas Argentinas es un abogado que, fíjense ustedes qué cosa, ¿no? Salió en 1962 de la Universidad Católica y que está vinculado a Bruchow, Fernández Madero y Lombardi. Ustedes me dirán quiénes son. Es uno de los estudios más importantes y trascendentes de la Argentina, por las cosas que defiende y por los negocios que está metido, que además hacen referencia hasta a los legajos internacionales, como uno de los estudios más importantes del país. ¿Y qué trabajo tuvieron? Bueno, tuvieron que defender al Grupo Marshall contra la Argentina. ¿Y quién era la persona que tenía que ir a hacer los trámites cuando Bruchow se transformó en el abogado del Grupo Marshall? El que ahora es vicepresidente, puesto por el gobierno de Macri, de la empresa Aerolíneas Argentinas. Y estoy hablando de alguien que indudablemente va a tener que dar algunas explicaciones. Porque ahora que se ha perdido el juicio en el CIADI, los abogados van a cobrar por el litigio los honorarios de un lado y del otro, y el vicepresidente de Aerolíneas Argentinas se tendrá que pagar a sí mismo honorarios por un trabajo de hace casi 10 años atrás, cuando litigó en contra de Aerolíneas Argentinas. El vicepresidente actual de la empresa es el abogado Ciro Astolfi, de él estoy hablando. Astolfi se recibió en la Universidad Católica en 1962, ha defendido negocios de Molino Río de la Plata, de Televisa de México, de Naspred, de Bunge, de Bass Corporation, por nombrar algunas. Pero además es especialista en fondos de inversión. Y esto es muy importante, porque justamente un fondo de inversión es el que le compra el juicio a Marchand. De verdad que los juicios se compran por mucho menos de lo que se está litigando. Y este fondo buitre es el que le gana ahora el juicio a la Argentina. Y entonces nos encontramos con la novedad que el vicepresidente actual de Aerolíneas Argentinas era abogado de los que nos ganaron el juicio. Y ahora él representa al Estado Nacional como vicepresidente de la empresa, pero a su vez va a cobrar honorarios y regalías por el trabajo de abogado en contra de la empresa que hoy él usufruta como vicepresidente de la misma. Por lo tanto, alguien tendrá que decir que en este conflicto de intereses debe renunciar. Porque no puede la seocracia seguir avanzando de esta magnitud y de esta manera, y muy libre de cuerpo salir a un diputado de Cambiemos a decir porque Massa firmó el decreto de estatización, porque vamos a suponer que estuviera todo mal hecho, de última era para que el Estado argentino se quedara con su empresa. Esto, diputado de Cambiemos, es más grave, porque el vicepresidente actual de Aerolíneas Argentinas fue el que le ganó el juicio al Estado. Y va a cobrar del propio Estado argentino y de la propia empresa que hoy representa. Ciro Astolfi, el actual vicepresidente, tendrá entonces que explicar, porque Butcher Capital Fondos fue el que ganó el juicio y él es experto en fondos de inversión. Y entonces, parado frente a las cosas que nos ocurren todos los días, las cosas que se esconden ante la campaña electoral, la que nos pasa permanentemente, Graciela Camaño dice lo que dijo porque se sintió tocado su candidato porque otro diputado había dicho lo que dijo. Pero si no, ni el diputado de Cambiemos ni la diputada del Frente País hubieran dicho nada y todo hubiera seguido por los carriles normales. Por lo tanto, el ingeniero Mario Del Acqua, que es el actual presidente de la Unión Argentina, tiene un vicepresidente que se va a pagar a sí mismo por el juicio que nos ganó. O sea, cuando digo nos ganó, porque los argentinos tenemos que pagar 320 millones de dólares. Seguramente será menos porque después habrá de rebajas, discusiones y demás. Pero habrá que pagar. Y el actual presidente de la Unión Argentina, que es un ingeniero, que tiene 63 años, 4 hijos, y que cuando entró a la Unión Argentina para reemplazar a la CEO que había estado antes, Constantini, a la brasileña Constantini, le dijo a todos los gerentes que estaban reunidos, yo no conozco nada del mercado aéreo, así se presentó el actual presidente de Aerolíneas. En 1979 trabajaba en Techín y evidentemente, como liceísta naval, porque es un egresado del Liceo Naval, tuvo la oportunidad de irse a estudiar al exterior, estudió en Harvard. Así que tenemos al ingeniero que dice cuando se sienta en la presidencia no sabrá nada del mercado aeronáutico, Mario Del Acqua, que alguien le debería decir en el Congreso, pídale la renuncia a su vicepresidente porque acaba de ganar un juicio y va a cobrar él por el juicio que ganó y se lo va a pagar él mismo. Esta historia, con el recuerdo emocionado del vicecomodoro Martorano, nos tuvo por pequeños testigos de cómo se desguazó la empresa que Perón la puso como quinta en el mundo. Y se hizo cantando la marchita. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Compañeras y compañeros ferroviarios, con profunda alegría he compartido hoy la mesa con los compañeros ferroviarios de la tan querida y baluarte en horas inciertas de la ciudad de Rosario. Y digo con profunda alegría, por fin se han reunido los ferroviarios del puerto de Rosario para festejar no solo las conquistas que la revolución les dio, sino en un almuerzo de camaradería con Mercante, con Castro, con los ministros de Hacienda. Y con su gobernador. Y con su gobernador, un momento de alegría. Compañeros ferroviarios, algo que los argentinos no soñábamos es hoy realidad. Los ferrocarriles nuestros, lo que hasta ayer parecía una quimera, hoy es una realidad. Pero nosotros los argentinos tenemos la enorme responsabilidad, sobre todo vosotros, de que los ferrocarriles argentinos no solo sean realidad, sino que trabajen, que produzcan para los argentinos, como decía el presidente de todos los argentinos, el general Perón. Cuando el general Perón creó la Secretaría de Transporte, le negó a ustedes, a un patriota, a un eficaz colaborador y a un hombre inteligente, el teniente coronel Castro, que viene. Que viene a sacrificarse para que los transportes del país y sobre todo la red ferroviaria del país triunfe, siga adelante progresando. Bien dijo el general Perón, lo que cada ferroviario gane de más será para ellos. Pero ustedes saben perfectamente que tenemos una gran pérdida. Con ustedes y con el teniente, con el Castro, nosotros podremos dormir en paz, porque los ferrocarriles no solo serán nuestros en la paz material, sino también en la paz espiritual. Yo les agradezco enormemente todas las expresiones de simpatía hacia mi modesta persona. No lo acepto a mi persona, sino en mí, a todas las descansadas de mi patria, que anónimamente están haciendo más que lo que yo hago. Porque ellas, con su dedicación, ellas con su esfuerzo y con su sacrificio, son las verdaderas forjadoras de la patria. A ellas quiero rendirles en esta oportunidad y a todas las mujeres ferroviarias mi homenaje. ¡Existe más buena que el pan! Compañeros ferroviarios, ustedes que en días de lucha tuvieron el acierto de declarar al entonces coronel Perón primer trabajador argentino, han visto que esa intuición popular no ha sido defraudada. El general Perón no es solo el primer trabajador argentino, el general Perón es un patriota, es un líder de la masa trabajadora que trabaja, sueña y lucha por la prioridad de ustedes. La mano de la oligarquía, pagada por el oro extranjero, quería ahogar al general Perón en sangre para poder librar a la patria del líder de los trabajadores. Pero se olvidaba de un detalle, que el líder de los trabajadores puede dormir en paz cuando tiene un pueblo tan maravilloso como el del 17 de octubre que cumplió la patria de los pueblos. Yo dije en ese 24 de febrero, tan caro para nuestro corazón, porque en ese momento, ese nuevo pueblo del 17 de octubre volvió a decir presente, mi general. Yo dije, ¿qué hombres pueden ser esos? Que a una insignificante mujer la quieren matar por el solo hecho de servir a lo que se le dado, de calmar heridas y de preferir hacer las cosas del presidente, ser evita, si es evita, es dicho para calmar algún dolor en algún lugar del barrio. Descansado, la patria está viviendo una epopeya y ustedes son los que la están escribiendo. He dicho yo muchas veces, los verdaderos valores, los que gracias a ellos se puede escribir en el día de mañana la gran Argentina, son los descansados, que desde un momento apoyaron al coronel Perón y siguen apoyando al general Perón. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Y hace un año apenas recorrí la Europa devastada por la guerra. Yo, que vi miserias enervantes, que vi desproporciones de un palacio a pueblos sumergidos y muriéndose de hambre. Yo, que he visto pueblos que no tienen derecho a pedir nada y el único derecho que tienen es a morirse de hambre. Yo, que he visto esta Europa con una esperanza en un hombre que no la encuentra, me sentí tan orgullosa y di gracias a Dios de que nosotros los argentinos tengamos el privilegio de tener a General Perón como presidente. Pero los argentinos de hoy, y sobre todo los descansados y los trabajadores de la patria, tenemos la inmensa responsabilidad de cuidarlo a Perón, porque si no las futuras generaciones no nos perdonarán jamás que, habiendo tenido un Perón en la Argentina, no lo hayamos aprovechado para el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos y del país. Descansados, podéis tener la seguridad, no ya del general Perón, y ustedes lo conocen bien, sino de que esta mujer, que tiene el privilegio y el orgullo y el honor de ser auténticamente popular, ha de dejar bien a su pueblo, y no han de atemorizarla por más atentados y amenazas que haya, porque si fuera necesario morir por ustedes mil veces lo haríamos. Los descansados de la patria tienen un gran privilegio, el de tener al general Perón, pero también tienen el privilegio de poder dormir tranquilo, porque mientras el general Perón esté en la casa de gobierno, la tranquilidad de la masa trabajadora y del pueblo humilde de la república está bien, firme y consolidada, porque el general vive, sueña y vigila constantemente para que los argentinos, los 16 millones de argentinos, sean felices, y no 100 familias privilegiadas y 4 o 5 oligarcas que vendían la patria al extranjero. Pero el pueblo trabajador se está cansando, el pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz cuando me preguntaron qué opina usted de la paz, señora. Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazos abajo la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros prendidos por 4 chances al establecido quieren la sociedad de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descansado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón, porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Nosotros luchamos por un ideal. Y lo descansado que en 2 años hemos tratado de presentar nuestra causa, que es limpia. Nos dicen por qué no hacen esto, porque no dejan de hacer aquello. Y ellos tienen el tupé de hablar. Ellos que durante 50 años tuvieron al pueblo esclavizado, sumergido. Ellos que le prometieron de todas las campañas preelectorales y después los menospreciaron. Ellos que no hicieron nada por la patria, quieren exigir lo que hicieron en 100 años a nosotros que en 2 años hemos reivindicado a los argentinos. Nosotros estamos trabajando por una Argentina más grande, más justa y más soberana. Nosotros, yo que soy una de las tantas colaboradoras del general Perón, viajo por todos los ámbitos del país para llevarle a los descansados y al pueblo trabajador, por el cual yo me desvivo, la palabra de aliento, de confraternidad y de esperanza. Ustedes saben perfectamente bien que no les miento, que la compañerita hace 2 años que trabaja infatigablemente y recorre los caminos de la patria para estrecharlos a todos los descansados en un abrazo y decirles que estamos presentes. Ferroviarios argentinos, ferroviarios argentinos, podéis estar tranquilos mientras el general Perón rija los destinos de la patria. Y si el general Perón algún día estuviera en peligro, cada argentino saldría a pelear y a morir si fuera necesario para ahogar ese peligro. Pero no debemos ir a la lucha, no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descansado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza sin esperar. ¿No ven ustedes que son las fuerzas del mal las que están actuando? ¿No ven ustedes que nosotros somos el pueblo que queremos resurgir y queremos tomar la bandera de la justicia social, de la soberanía y de la independencia económica? ¿No ven que los oligarcas no quieren que se reforme la reforma constitucional porque saben que en ella se van a poner los derechos del trabajador y se van a consolidar todas las conquistas que Perón le dio al pueblo trabajador? Pero es inútil. El 5 de diciembre, otra vez el pueblo humilde, el pueblo que es lo más puro que tiene la nación, dirá otra vez presente para derrotar a la oligarquía. Y el 17 de octubre de 1948, dentro de pocos días, la masa trabajadora en la Plaza Histórica de Mayo, al decirle presente en Desalvario contra el atentado al líder, conmemorará aquel glorioso 17 de octubre, en la cual ustedes también han actuado, en que el pueblo trabajador salió a la calle dispuesto a morir para rescatar al líder. Ferroviario. Antes de terminar, yo quiero pedirle una estrecha colaboración hacia el ministro de Transporte, el teniente coronel Castro. Ustedes que son obreros, que están en la calle, ustedes saben lo que es los ferrocarriles, en manos de los ingleses, abandonados por los ingleses porque no les interesaba más que llevar el dinero a Inglaterra, ni producir ni perfeccionar. Ustedes saben la obra de titán que tiene que hacer el ministro de Transporte, pero con la colaboración de ustedes no hay obra tan grande que sea que pueda milanar a ningún peronista. Y yo sé que todos los peronistas, hasta el último descamisado, ha de colaborar por el general Perón, que trabaja como argentino, que actúa como argentino, que quiere como argentino y que sueña como argentino. Muy bien. Así con las palabras pronunciadas por la señora esposa del excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, general Perón, doña María de los Perón, José de Honor, visita a la ciudad de Rosario. Llegamos al término del acto. El acto realizado en los depósitos del puerto de Rosario, a orillas del Paraná. En el momento de la señora de Perón y su comitiva oficial se ofrecen a retirarse, tanto que las vidas de su persona, el programa cansado de los colaboradores se renuevan, cerramos la transmisión realizada. Estuvo esta a cargo de la Radio del Estado, Onda CDR y LRA1, juntamente con todas las emisoras rosarinas. LT1, LT2, LT3, LT8, LRR de Ondas Cortas, las que a partir de este momento continuarán con sus respectivos programas. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Italo argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que los partidos políticos no sean una guarida de mercenarios, doctor César Arias, toda la vida un hombre de ley. En Capital, el movimiento peronista tiene su candidato. César Arias, diputado nacional. Recuerde, el movimiento, lista 262D. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Mi mejor, vota distinto. En provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Buenos días, Diego. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Bien, hoy es la Fundación de Santiago del Estero, madre de ciudades, ¿no? Sí, señor, hoy es la Fundación de Santiago del Estero, cumple un montón de años, es la más antigua de las ciudades. Pero tenemos un montón de cosas hoy. Hoy vamos a arrancar recordando a José Bettinotti, el payador más importante que tuvimos en la Argentina, que nació el 25 de julio de 1878 en Buenos Aires, fue padre de un solo chico que solo vivió 7 meses, fue el autor de Pobre mi madre querida, un tema que en el que utilizó como música una melodía cuyana en la que cantaban muchos de los payadores de ese tiempo para acompañarse sus versos. Falleció el 21 de abril de 1915 a las 10:30 horas, y cuando estaba expirando, cuentan los historiadores que de una cuerda de su guitarra se cortó, dejando un sonido lastimero. Basado en la historia de su vida, Homero Manzi filmó junto a Hugo del Carril la película El último payador. Llegó a ser el payador más popular que se recuerda. Era un cantorcito de serenatas cuando en 1898 conoció a Gabino Ezeiza, que lo induce a la payada, y a partir de allí compite en el contrapunto con casi todos los de su tiempo en la capital y en el interior, a donde llegó en giras. De inspiración fácil, escribió bellas y sentidas canciones, algunas inolvidables que hicieron perdurar su nombre, y publicó 2 libros con sus versos, Ideal de mi esperanza y Lo de ayer y lo de hoy, en 1909, y De mi cosecha en 1912. Colaboró en La Pampa Argentina y Mis primeras hojas, su primer folleto, y el guitarrista Berlino Vanegas fue su acompañante musical directo. El señor Esteban Capote, hermano de crianza de Carlos Gardel, manifestó a la muerte de Bettinotti que en su adolescencia seguía a buscarlo seguido Bettinotti para las tenidas de cantos en los distintos barrios. Se dice que fue Bettinotti el que lo llamó Sorsalito por primera vez a Carlos Gardel en aquellos lejanos tiempos, mote que le quedó para siempre, convirtiéndose en el Sorsal criollo. Su canción más famosa, Pobre mi madre querida, Gardel la grabó en sus primeros discos, y cuando el dúo Gardel-Razzano toma rumbo a la popularidad, le lleva al punto de reunión común el Café de los Angelitos, los valsecitos, Como quiere la madre a tus hijos y Tu diagnóstico, para que los cante. Y a los años se lo grabaron en disco. Hay que dejar aclarado que las canciones Puntana y Adiós que me voy llorando, entre otros, que firma el dúo Gardel-Razzano, tienen parte de otras canciones de este sentido payador al que se llamó el cantor de las madres. Primero, y mucho después de muerto, El último payador. Dejó su voz impresa en sus canciones en discos Atlanta, y había nacido en Bettinotti, en la parroquia de San Carlos, y falleció en Buenos Aires. De una carta a Gardel a su madre, doña Berta, desde París, con fecha 11 de mayo, dice el Sorsal criollo: se alegrará saber que ayer me han presentado a Charlie Chaplin. Es un hombre bajito, muy simpático, y es casi completamente igual al Charlot que nos hacía reír hace poco en el cine de la calle Anchorena. Me vino a saludar al hotel y le canté varias canciones. Se emocionó mucho cuando le tradujeron los versos de Bettinotti, Pobre mi madre querida. Tal vez se dio cuenta de que esos versos me salían de lo más hondo del corazón, recordándola a usted. Estamos hablando de 1878, cuando nacía Bettinotti. Y 2 años después, nace Benito Lynch, un novelista de temas de la llanura pampeana. Y mira lo que es la asociación de ideas. Alguna vez la SADE me entregó un premio a Benito Lynch, y ayer omití, se me escapó, se me fue, que justamente en la SADE, un 24, y casi en soledad con 3 o 4 personas, estábamos velando a Alejandro Olmos. ¿no? Mirá cómo se mezclan las fechas. Sí, y para recordarlo... ¿Y cómo se me escapó lo de Alejandro Olmos ayer, no? Sí, bueno, lo podemos recordar hoy en todo caso. Sí. Siempre la fecha es buena, no importa cuándo, para recordar a un amigo. Lo que es la asociación de ideas, ¿no? Sí, señor. Cómo trabaja la mente de rápido. Y no por Gardel, pero sí por Hugo del Carril, desde la película El Último Payador, lo vamos a escuchar cantar de Bettinotti y haciendo de él del payador, Pobre mi madre querida. En homenaje a los payadores argentinos... Mi madre querida, cuántos disgustos le daba. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Ella mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla, en un beso al abrazarla. En un beso al abrazarla. Cuando el perdón le pedía. José Bettinotti nació en 1878 y es el padre de los payadores. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1553, Francisco Aguirre funda Santiago del Estero, de nuestro mayor recuerdo a la madre de ciudades, a los santiagueños, a Santiago, y el nombre que le pone cuando lo funda Aguirre es Santiago del Estero del Nuevo Maestrazo, Maestrago. ¿Qué querría decir esto, Diego? Maestrago. ¿El maestrazo será? Bueno, lo funda con ese nombre, 1553. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Vamos a meternos en el deporte, pero quiero decirles que en un ratito después de la noticia abrimos los teléfonos y queremos que usted nos haga referencia a tres figuras políticas. Elegimos las políticas porque si no es muy vasto la pregunta. Tres figuras políticas que usted pueda referenciarse, que usted las admire, que a usted le importe, del presente, del pasado, en fin, la referencia puede ser argentina, puede ser extranjera, es decir, figuras que usted crea que han influido en su formación, porque nos va a ir dando también una pauta acerca de los perfiles de los oyentes y, por otro lado, nos va a servir para ir apuntando algunas cosas. Porque el otro día decía Vidal que no creía, cada día creía menos en las encuestas. Bueno, nosotros no creímos nunca en las encuestas, pero ella decía que cuando habían hecho las encuestas durante la elección anterior, todos decían que Scioli iba a ser gobernador y finalmente terminó siendo ella, ¿no? Bueno, que Scioli iba a ser presidente y Aníbal iba a ser gobernador y terminó siendo ella. Bueno, la verdad es que es cierto, no se puede creer en las encuestas, porque los encuestadores trabajan, ya los hemos explicado muchas veces, por encargo, y además se hace con un número reducido. Es exactamente lo mismo que hacemos nosotros aquí, con un número reducido de oyentes, los que se pueden comunicar, hacemos una especie de testeo, de balance de lo que está pensando la gente. A veces las preguntas parecen reiterarse, o parecen estar dentro del mismo corralito, pero no. Todo tiene importancia, Y yo le digo que es muy interesante el análisis final que hacemos, porque nos va dando una idea de qué manera la sociedad argentina está pensando en este tiempo. Las pasos van a ser para que pasen el piso y puedan competir recién en octubre aquellos que queden superando el porcentaje del 1,5% del padrón electoral. Así que a partir de allí sabremos qué fuerzas políticas quedan y quiénes son los que tienen chances. Pero ahora nos metemos en información deportiva con nuestro compañero Kepa. Enrique. Bien, hoy hay noche de Copa Sudamericana. Dos partidos le dan marco a este torneo internacional. Se presenta Defensa y Justicia en Chapecó, en el estadio Arena Conta, con arbitraje del uruguayo Daniel Federzuk de Uruguay. 19:15 comienza el partido, Chapecoense frente a Defensa y Justicia. El partido de ida lo ganó el equipo argentino por 1-0, y de pasar esta ronda tendrá como adversario al conjunto al que gane de la llave entre Palestino y Flamengo. El partido de ida lo ganó el equipo brasileño 5-2. Defensa y Justicia va a listar esta noche a Arias, Alvarado, Jerez Silva, Vareiro y Rivero. Leonel Miranda, la presentación de Andrés Cubas, el exjugador de Boca, una de las incorporaciones del equipo que dirige Nelson Vivas, Gonzalo Castellani y Rafael Delgado, Juan Caprof y Ciro Rius, los 11 del equipo de Varela, para dar vida a este importantísimo compromiso internacional que tiene por Copa Sudamericana. En tanto, el otro encuentro será el que van a disputar en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá, con arbitraje de Anderson Daronco de Brasil, Independiente Santa Fe y Fuerza Amarilla, que tendrá el debut de Reinaldo Carlos Merlo como entrenador de este equipo colombiano. El partido de ida terminó 1-1, y de pasar de ronda, el que pase de ronda de esta llave deberá enfrentar al ganador de la llave entre Huracán y Libertad, que ganó el partido de ida aquí en el Tomás Adolfo Ducó, el equipo paraguayo, por 5-1. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. 10 grados 4 la temperatura. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. En 50 segundos estaremos en las 7 horas oficial de la Argentina. El pronóstico para este 25 de julio en Capital de Alrededores dice que habrá cielo parcialmente nublado con vientos leves a moderados del suroeste rotando al este. La temperatura máxima será de 16 grados. A las 7 de la mañana reiteramos 10 grados 4 la temperatura en la capital argentina. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida, cielo nublado con nevadas aisladas y vientos regulares a moderados del suroeste, visibilidad regular. En la tarde-noche los argentinos antárticos tendrán cielo nublado con nieblas y bancos de niebla, nevadas aisladas. A partir de la noche con vientos moderados a regulares del sector este, visibilidad regular que pasará a mala. La actual temperatura en la Antártida Argentina es de 23 grados bajo cero, la máxima 15 bajo cero. Amado Vudú pidió que exfuncionarios declaren en el juicio oral que debe presentarse el ex vicepresidente de la República. Quiere que Ricardo Echegaray y Katia Daura sean testigos, ambos están imputados. También solicitó el testimonio de Víctor Hugo Morales, el periodista uruguayo. El ex vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, pidió que exfuncionarios del gobierno kirchnerista declaren como testigos en el juicio oral por el caso Chicone, donde se quiso quedar con la imprenta de hacer billetes. En las Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura actual es de 0 grados. La máxima llegará a 8, cielo parcialmente nublado con vientos regulares a fuertes del sector oeste. Para el resto de las posiciones británicas en territorio argentino no hay pronóstico. Un minuto pasa de la hora 7. El Partido Obrero explicó por qué no apoyará la expulsión de Julio De Vido. Entre otras cosas dicen que temen que en un futuro se lo apliquen a ellos el tema por el cual se pueden llegar a echar a diputados de esa tendencia política, pero esto no suena muy convincente dentro del Congreso. Un diputado de Cambiemos subió el decreto firmado en el año 2008 por el entonces jefe de gabinete de Cristina junto a Julio De Vido. Se trata de Sergio Massa, que se había querido despegar de la estatización de los niños argentinos, por lo que ahora el fallo ordenó se deben pagar 320 millones de dólares y mandó revisar las fechas al boletín oficial. Entonces, varios dirigentes del oficialismo lo hicieron y fueron a revisar los archivos, entre ellos el diputado Waldo Wolf. Esto no es otra cosa que desenmascarar a una chantada que es mentira, mentirle a la gente, dijo por la radio oficialista Mitre, y agregó: el firmante del proyecto es Massa con De Vido y Cristina Kirchner. Además, en Twitter adjuntó la publicación oficial del miércoles 24 de diciembre del 2008, en la cual aparece la firma del entonces jefe de gabinete de Cristina junto al ministro de Planificación Federal. No tiene nada de malo haber formado parte del gobierno anterior, fue democrático, pero tiene que decir que fue él, Massa, quien presentó el proyecto, señala el legislador. Acto seguido, Graciela Camaño en el Congreso Nacional demostró que el vicepresidente actual de Aerolíneas Argentina es el mismo abogado que litigó defendiendo los intereses de Marchand y del grupo Buitre que le compró el juicio en contra del Estado argentino, y hoy tiene el segundo cargo de importancia en la aeroestación argentina y la empresa de bandera. 4 minutos pasan de las 7 de la mañana. El deporte por Belgrano. Más allá de haber informado ya la compra del jugador, se reunieron ayer el presidente de Boca, Daniel Angelici, y el representante de Ricardo Centurión, Alejandro Mazzoni, en una reunión que duró 10 minutos. El titular de la entidad Ceney se le dijo bien claro cuáles son las cláusulas que impone Boca para que Ricardo Centurión sea parte del plantel Ceneyce esta temporada. No aceptarlo, Centurión no será jugador de Boca Juniors en esta temporada. En el vóley, el seleccionado argentino que dirige Julio Velasco debuta hoy en la Copa Panamericana cuando enfrente desde las 15 horas Argentina a su similar de Puerto Rico. Nuestro país comparte el grupo B con Venezuela y Canadá. Ante los venezolanos va a jugar mañana, miércoles a las 17, mientras que ante los canadienses lo hará el jueves a las 21. Este campeonato es previo al comienzo del torneo sudamericano, que será la próxima competencia internacional que tendrá el equipo argentino. En básquetbol, desde el próximo 19 y hasta el 21 de agosto, se va a jugar en el Estadio Delmi de la ciudad de Salta el torneo Super 4 de básquet. La competencia será disputada por Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, que van a darle vida a esta importante competencia internacional. Y en cuanto a Racing, se confirmó que se recuperó el delantero Lisandro López de una tendinitis rotuliana que tenía en la rodilla izquierda y será parte del plantel que viaja hoy a Colombia para enfrentar el próximo jueves desde las 21:45 con arbitraje del paraguayo Ulises Mereles la revancha por Copa Sudamericana ante el Deportivo Independiente de Medellín. El partido de ida lo ganó Racing 3-1 y el equipo académico va a formar con Musso en la valla, Pillut, Patiño, Barbieri, Orban y Grimi, Saracho, Alevalo Ríos, Diego González y Ricardo Noy. Pablo Cuadra será el único delantero. El Licha López estará en el banco de suplentes. 6 minutos pasan de la hora 7. Ayer, lo llamaron telefónicamente a Macri. El primo del presidente Jorge Macri, que es el titular del VAPRO, recibió un llamado de Duhamel para pedirle que salga, por favor, a comprar dólares para que la divisa no se escape. Una compra de divisas al fin de la jornada logró que el dólar bajara de 17.43 en la casa de cambio. Había llegado casi a 18.17.90 en la máxima cotización en la historia de la divisa gringa. El dólar comenzó la semana con una fuerte suba en el mercado mayorista por la retracción de la liquidación cerealera y la situación que se plantea ante el virtual triunfo de Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires y el tercer puesto que dan algunos encuestadores a Cambiemos detrás de Massa en la misma provincia. Es la hora 7 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, no pudieron entrar los trabajadores de Cresta Roja y miren, trabajadores sin entrar. La empresa está cerrada, no aceptaron la conciliación obligatoria. Hay problemas. A las 7:30 va a haber otra vez un corte parcial sobre la ruta. Así que es una situación que no está muy clara en cómo va a terminar esta empresa que ya estaba en litigio. Ustedes recuerdan que apareció el Estado, después apareció una empresa privada, empezaron a echar gente y ahora está cerrada y no pudieron entrar los trabajadores de Cresta Roja. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Diego. Como dijiste vos, es el aniversario de Santiago del Estero, 464 años. Un abrazo a todos mis queridos amigos santiagueños que viven en la hermosa Santiago, que están diseminados muchos por el mundo. Se fundó el 25 de junio de 1553 por el conquistador español Francisco de Aguirre, una ciudad del norte de la Argentina, que es la capital de la provincia homónima y la más antigua ciudad del país, tomando como referencia las que aún existen. Se encuentra en una amplia llanura sobre la orilla derecha del río Dulce y tiene una población de 230.614 habitantes, que unidos a los del área metropolitana, que incluye la ciudad de La Banda, llegan a 327.954, aunque no fue la primera ciudad que los españoles fundaron en el actual territorio de la Argentina, sí es la más antigua ciudad que logró sobrevivir y de ella partieron numerosas expediciones que establecieron otras importantes ciudades argentinas. Es por ello que se la llama Madre de Ciudades. Tiene interesantes edificios históricos como la catedral, el convento de Santo Domingo y el Museo Arqueológico Provincial. Es sede de dos universidades y de una diócesis católica. Muy feliz cumpleaños, 464 años, a todo el pueblo santiagueño en el día de su fundación. Y los manceros santiagueños les dedican en este día de sus 464 años del querido compositor Jerez, Añoranzas. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos zapatear, a los mudos la tralalean y los sordos se babean cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción, es alma de una región que evoca la raza mía. Ella es rara melodía, nacida del corazón. Su cuna fue un humilde rancho y un bombo la bautizó. Un paisano la cantó con versos improvisados. Salavina reclamado diciendo que allá nació. Ella nació como yo en los pagos del Mistol, donde quema mucho el sol, se pita cigarro en chala, donde se cantan vidalas y el ser criollo es un honor. Chacarera, chacarera, melodía montará. Sos arrullo de torcaz, bramido de tigre y puma. Sos más criolla que ninguna y aquí te quiero cantar. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día floje. Saludamos a todos los santiagueños. Dejé que el suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando igualito que el Crespi. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En la Fundación de Santiago. Déjame escuchar la chacarera que estaba linda. Déjala. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Sin Santiago no hubiéramos tenido santiagueño y sin santiagueño no hubiéramos tenido el gol del Chango Cárdenas. ¿A qué nos dedicamos los hinchas sin eso? Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. No hay caso. 7 de la mañana, 13 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La pregunta es si usted tiene tres personas, siempre en el marco político estamos hablando, que pueden referenciar, nacionales o extranjeras, que hayan influido en su vida o que tengan importancia en su formación. ¿Quién es? Buongiorno, caro amici Diego. Bueno, contame. Miguel Ángel, se olvidaron de Leo Dan, con Santiago querido, qué lindo Santiago. Bueno, con relación a las preguntas. A ver, decime, tres personas o que hayan influido en tu vida políticamente, a ver. Un montón, pero la primera, María Eva Duarte de Perón. Una, sí. Juan Domingo Perón, dos. Gandhi, Mandela y bueno. Espera, ya está. O sea, vos decís, Perón, Evita y Gandhi. Perón, Evita, y en Gandhi, ese orden, claro. Gandhi, Mandela. No, dejalo de Mandela porque das cuatro. Te saludo. Un beso per tutti, grazie. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Santiago de la Plata. ¿Qué dice Santiago? Sí. ¿Te pusieron Santiago bien por Santiago del Estero, no? Ajá. No, yo soy entrerriano. Ah, entrerriano, ¿de dónde? De Federal. Ajá. Lindo pago. Sí, cercano a Colones. Y más o menos, está unos 100. Es más para el lado de Corriente, ¿no? Es más para el norte, sí. Ajá. Bueno, cuénteme, a ver, tres personas que hayan influido políticamente. Y bueno, el matrimonio Perón por lejos. Sí. Para mí. Y acá en la Argentina, el tercero yo lo pongo Eduardo Duhalde. Eduardo es un hombre que acá en la provincia hizo mucho cuando fue gobernador. Sí, ajá. Trabajé junto con él y lo conozco muy de cerca. Santiago, perdóneme, usted pone a Perón, ¿a quién más? A María Eva Duarte. A Perón y Evita y a Duhalde. Y a Duhalde, sí. Ajá, bueno, gracias. Pues nada, adiós. ¿Quién está? Hola. ¿Y quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice Augusto? Bueno, yo tengo la definición de Maestrago, pero después le digo la pregunta. Si la quiere saber, se la doy. Maestrago, usted preguntó, ¿no? Ah, sí, de Santiago Retero, ¿qué es eso? Maestrago, sirva Maestrago. No, es un chiste. No, pero en serio, eso es para cuando los entrevistas están hablando entre ellos. Pero debe tener su raíz en maestranza, una especie de intendencia. O en maestro, maestrazo. Maestranza, intendencia, por ahí debe ser. Puede ser. Escúcheme. Sí, maestranza puede ser un encargado de intendencia, porque la intendencia y la maestranza eran casi sinónimos de una época. Incluso en algunos lugares el intendente, por ejemplo, el intendente de un club, se encarga de la maestranza. Que lo busquen en Google, qué sé yo. No, pero está bien, pero yo pregunté a ver si sabía alguno, no me contestó nadie. A ojo de buen cubero, me parece que la raíz viene por ese lado. Bueno, cuénteme, a ver, tres personas que puedan haber influido en su formación. Bueno, los libros de Arturo Jauretche, en primer lugar, me abrieron los ojos a la política. Sí. Después, por supuesto, mi gran referente actual, que yo le digo que es mezcla de Gramsci y Cepolín, don Norberto Galasso, que desde un punto de vista de análisis marxista, porque es marxista Galasso, analiza sistemáticamente los movimientos nacionales. Bueno, yo escuché, yo escuché una vez en Plaza 11, iba caminando y escuché por primera vez una síntesis entre el 17 de octubre, el Che Guevara, la Revolución Cubana y Marx, y digo, ¿de qué están hablando? Me quedé ahí y era Ramos, ¿no? El que estaba haciendo. Sí, bueno, Norberto Galasso fue, digamos, el que se encargaba de la parte económica de Ramos y luchaba siempre con Ramos, porque Ramos no quería pagar nada. Y el tesorero era don Norberto Galasso, que se tenía que romper la cabeza para pagarle a las editoras, ¿no es cierto?, de los libros. Pues. Bueno, ahí me nombró dos. ¿Y el tercero? Le dije a Arturo Jauretche. Galasso. Y Galasso, y bueno, un gran olvidado del peronismo, que decía, porque soy marxista, soy peronista. Y ahora se me va a venir encima toda la gorilada, la peor de las goriladas, que la gorilada del viejo tronco peronista. A ver. Don Hernández Arregui. Claro, Arregui se pasó al peronismo, después dejó de ser marxista y se pasó al peronismo, o siguió siendo, no sé. Fue un gran maldito. Bueno, pero me interesa mucho lo suyo, porque usted no nombró políticos sino referentes intelectuales. Muy interesante esto. Y sí, porque para entender lo que nos pasa como país semicolonial que seguimos siendo y cada vez peor con estos gobiernos. Entonces, Jauretche. Sí, Jauretche, Galasso, Hernández Arregui, Raúl Escalabrini Ortiz. Y Arregui. Y Manuel Ugarte. Sí, bueno, claro, después hay un montón, pero bueno. Pero para nombres, yo dije tres para que no nos vayan. Bueno, gracias. 7 de la mañana, 19 minutos, 10 grados 8. ¿Quién es? Sí, Antonio de la Luz. A ver, Antonio. Para mí, Juan Manuel Belgrano, Juan del Corazón, Belgrano. Sí. Perón y San Martín. O sea, Belgrano, San Martín y Perón. San Martín y Perón. Gracias. Bueno, está bien esto, están buscando. Fíjense ustedes que estamos hablando casi de pasado, bueno, acá no, porque Galasso está vivo. ¿Quién está? Bueno, soy yo, Miguel. ¿Quién es? Eduardo Latino. Decime. En primer lugar, Mahatma Gandhi. Espera, Gandhi ya tiene dos votos, Gandhi, sí. Eva Perón. Sí. Homero Manzi, no solamente. Mira vos, Homero. No solamente su condición de ser el autor de tan hermosos tangos, sino como argumentista de películas y codirector de películas. Por ejemplo, El último payador y Pobre mi madre querida. Claro, lo que escuchamos recién, sí. Además que todo eso me configuró para mí el amor en esa querida película argentina que eran tan nuestra, el amor a la familia y a la patria. Y tengo una anécdota, si vos me la permitís. No, déjame que siga. Bueno, está bien, listo. 7 de la mañana, 20 minutos, 10 grados 8 la temperatura, sí. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. ¿Sí, quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Sí, buen día, Víctor de Núñez. Antes que me pare, León 13, San Martín, Belgrano. A ver, León 13, es interesante esto. San Martín, Belgrano, Rosas, Quiroga, Peñarol. Espere. San Martín y Rosas. Belgrano, Rosas, Quiroga. No, pero que ponen, espere, hay que elegir tres, por eso yo dije tres, porque si no la gente iba a nombrar mucho. León 13. A ver, León 13, uno. San Martín. Dos. Belgrano. Belgrano, entonces. Rosas. No, no, la Rosa queda fuera. Pero déjeme que siga un poquito. Quiroga, Peñalosa, Mariano Chilaver, que la historia no se acuerda de ellos. Nunca. Nunca, obviamente Perón, Evita, el general Valle, en una época Bruno Yenta, bueno, en lo económico, déjeme, usted cree que no lo pero usted ve una cosa, ¿se da cuenta? Por ejemplo, hay un caso sensacional, usted me nombra Bruno Yenta, usted sabe que Yenta era marxista y terminó después aconsejando a los nacionalistas. ¿Y qué se cree que fui yo? No sé. No, yo no fui marxista, pero yo vengo de la derecha y terminé siendo neoperonista. Pero usted sabe que eso es fenomenal, porque él era un asesor de aeronáutica, les hablaba a los aeronáuticos, y él venía del marxismo, pero se había hecho nacionalista. Usted sabe que algunos en algunos aviones de Malvinas, además de lo que llevaban la foto de Yenta. Sí, sí. Y algunos escribieron incluso en el avión algo. Espere, no me puedo olvidar... Déjeme, aunque no lo crea, se sigue leyendo a Alejandro Olmos, y no me puedo olvidar de Maradona, por supuesto, no el futbolista, sino el otro. El doctor Maradona. La lista es larga. Por eso, hay un montón. Adiós. Chau. ¿Quién es? Sí, de Renzi, buen día. Bernardo acá de Jauregui. A ver. Bueno, Jesucristo. ¿Cómo? Jesucristo. Jesús. Juan Domingo Perón. Espere, que esto es muy interesante también, porque veo que de a poquito se van... Y José Manuel Estrada. Se van, mire usted, Jesús, Perón, Estrada. Bueno, mire usted cómo se van abriendo, ¿no? Eso es muy interesante, por eso digo que las preguntas sirven para tener un... Claro, esto tendría que ser una encuesta al revés. A ver. Y claro, porque nosotros tiramos nombres y no... no nos encamisó en una etapa, en una, no, sino nos abrió un panorama. No, yo creo que por eso dije nacionales o extranjeros que hayan influido en la persona, ¿no? Por eso nos universalizó. Sí. La pregunta nos universalizó. Si lo hago más chico, si lo pongo y es la mejor tiempo, manera de es más fácil, pero yo quiero tener esto que me parece que es más nutritivo. Bueno, lo saludo. Gracias. 724, ¿quién es? Compañero de Renzi, le habla Julio Carrizo de la Comuna 14. Cuénteme. Para mí son tres hombres, tres grandes hombres de la humanidad. El brigadier... ¿Cómo? El brigadier general San Martín. Sí. Dígame. El general Juan Domingo Perón. Sí. Y el brigadier Juan Manuel de Rosas. Bueno, San Martín Rosa Perón, dice usted. Tal cual. Muy bien, los saludo. Gracias, compañero. ¿Quién está? Juan de Linier, de Renzi. A ver, Juan. El general Perón, la compañera Evita, y ¿sabe quién de Renzi? ¿Quién hizo mucho por nuestra salud, por todos los argentinos? El doctor Ramón Carrillo. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Sí? Sí, Alberto de Berazategui. A ver, Alberto. Perón, Evita y el Che Guevara. Y el Che Guevara, muy bien. No me dan tiempo a anotar, son tantas variaciones. ¿Quién está? ¿Qué tal, Miguel? Eduardo de Tristán Suárez. ¿Qué decís, Eduardo? Bien, viejo. ¿Escuchaste para el programa? ¿Escuchaste al concejal de San Isidro que habló después? No. El otro día, después que hablaste vos, ¿escuchaste el programa o te fuiste? No, ¿cómo me voy a ir, viejo, bueno, querido? Me extraña. ¿Escuchaste al concejal que confirmó el brote de tuberculosis en San Isidro? Sí, lo escuché. Ah, bueno. Sí, entonces tenés que aclarar que lo que dijiste acerca de que no me creías, lo tenés que cambiar. No, siempre, no. Te super creo, realmente te creo. No, vos me dijiste que no me creías. No, me niego a creerlo, te dije. Miguel, ah, me no, extraña. Bueno, que tenés que creerlo, que no sea, que uno no quiera aceptar la realidad, me pasa a mí también, bueno, a veces que pero, no puedo creer las cosas que pasan. No, está bien, pero ¿sabés qué pasa? Si no vivo en el mundo de la realidad, ¿dónde puedo vivir? Sería ilógico, ¿te das cuenta? No. Pero está bien, ¿no? Yo lo que yo te dije, y te lo vuelvo a decir con total veracidad, es que me negaba a creerlo. Me niego a creer lo que me dijiste. No decía que vos estabas mintiendo ni nada por el estilo, sí lo escuché perfectamente. Que había una epidemia, incluso llegaba Martínez y demás, a Casuso, Martínez. Bueno, no sé, vos sabés que esas cosas son muy contagiosas. Referente a lo que estábamos hablando, bueno, hay muchas personas... A ver, decime tres. Primero Juan Domingo Perón, extraordinario, sí. Aparte extraordinario lo que hablaste hoy de aerolíneas, extraordinario. ¿Qué más? Extraordinario. Después, John Fitzgerald Kennedy. ¿Quién? Kennedy. Sí, Kennedy, Kennedy, sí. Kennedy, sí. Sí, Kennedy y Juan Manuel de Rosas. Y Rosas. Chao, viejo. Chao, que te un abrazo. Bueno, después vamos a seguir. 7 de la mañana, 26 minutos. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Bueno, el oyente de Jauregui habló del primer revolucionario, habló de Jesús, de Jesucristo. Después tuvimos dos para Gandhi, uno para Che Guevara y uno para Kennedy. Fíjense en ustedes, en esa diversidad, cómo está la cosa, ¿no? Después, bueno, localmente Perón y Evita tienen mucha aceptación. Y después las variantes, distintas variantes en el mundo intelectual, con agregado Estrada por allí, Jaureche, en fin, pensadores distintos. Pero es muy importante esto de darnos cuenta dónde nos paramos. Ah, León XIII, que apareció por allí también. Es decir, entonces, si hacemos un orden de importancia... Jesús, que marcó el oyente de Jauregui, León XIII, que marcó el oyente de Núñez, y ahí venimos después con el resto. Y fíjense ustedes qué importante que es abarcar esto. Y mucho estoy seguro, segurísimo, que si le doy más tiempo para pensar y demás, y le dejo nombrar mucho más, hacen como el hombre de Núñez, que quiere nombrar 10 o 20, porque los hay. Y son referentes argentinos los que él nombraba, salvo algún internacional. Entonces, la verdad que todo este mundo... en que nosotros conformamos, toda esta sociedad en que nosotros vivimos, tiene referentes. El tema es que la mayoría son referentes del pasado. Y eso es una de las inquietudes que tenemos que develar. ¿Por qué nuestra referencia siempre está en el pasado? Porque se supone que uno mira con ojos de historia, digamos, las cosas que nos pasaron. Lo contemporáneo, lo presente, digamos, a veces no aparece... Porque, claro, no entendemos que ya pertenece a la historia. Esto que yo acabo de decir recién, ya es pasado. En Capital, el movimiento peronista tiene su candidato, César Arias, diputado nacional. Lista 262 de El Movimiento, Unidad Nacional con Justicia Social. ¿Quién está? ¿Quién es? Zulema de Varadero, señor Renzi. ¿Qué dice usted? Acá mi querida ciudad Varadero está cumpliendo 402 años, señor Renzi. ¿Quién cumple 400 años? Varadero, señor. ¿Varadero? Varadero está cumpliendo. Ah, pero mire usted, el mismo día que Santiago. Sí, señor. Varadero, ajá. Santiago. ¿Y usted vive en Varadero? Acá estoy, acá tengo mis 80 años, hace 65 años que estoy viviendo en Varadero. ¿Alguna vez Miguel Ángel Mori, el jugador de fútbol, ¿sí?, de Racing Independiente, fue secretario de gobierno? Sí, ¿no? Señor, sí, está fallecido él. Falleció, sí. Bueno, y cuénteme de Varadero, ¿qué me puede decir? A ver. Que estamos bien, al menos yo, tristeza también por gente que está sin trabajo, pero se vive bien, la gente está muy, digamos, muy dolida. ¿Muy dolida por qué? Y porque no tienen trabajo, la gente está... Porque está faltando trabajo. Sí, falta trabajo, justamente. Sí, señora, y cuéntame un poco, ¿cuáles son los principales ingresos que hay en el campo? No sabría decirle, señor Renzi. ¿Pero usted qué piensa, que el campo ahí en Varadero está de lo que da más empleo o hay alguna otra empresa que esté dando más trabajo? Si cerró hasta Atanor, cerró otra. Señor Renzi, es un lujo haber hablado con usted, ¿eh? No, señora, le mando un cariño a usted y a toda la gente de Varadero. ¿Cómo se llaman? ¿Varadenses? No, será varadense, será así. Son difíciles de pronunciar. Sí. Bueno, Ciudad del Encuentro. Además, ahí está, Ciudad del Encuentro. Y además hay que decirle a la gente que vaya y conozca Varadero, ¿no? Muy lindo, sí, la pesca viene mucho a pescar, ¿eh? Bueno, usted que tiene tantos años allí. Sí, señor. Había un fabricante de un dulce muy importante ahí. ¿De qué? De un dulce. Ah, sí, el dulce de leche. Ajá. Barbarani. Sí. Sí, señor, sí, sí. Y sigue estando, ¿no? Sigue estando, sí, al menos, sí. Está ahí a la entrada de la ruta. Bueno, ¿Miguel? Y cuénteme, señora, que hay mucha pesca en Varadero. Bastante, sí. ¿Va la gente el fin de semana? Sí, sí, sí, entra hay, muchísimo. Hay que decir, hay que hacer un poco mini turismo, hay que decir al intendente sí, que haga policía. Sí, después hay el turismo de carretera también, están sí, vienen los sí, autos también, a correr, sí, sí. ¿Miguel? Señor. Bueno, yo tuve oportunidad de ir muchas veces a Varadero, sí, que tiene un circuito muy lindo, muy se lindo, corren zonales ahí, sí, y lo lindo del circuito de Varadero es que de fondo, usted está viendo la carrera y de fondo tiene el lago, un lago muy lindo donde está, se ve las embarcaciones todos los fines de semana participar allí haciendo navegación en ese lugar. Sí, sí, está el río, claro. Claro, el río, exactamente. Sí, sí, sí. Señora, ¿y hay alguna canción hecha sobre Varadero? Sí, la han hecho, Sí, le han hecho. ¿No sabe quién la hizo? ¿Así la buscamos? No sabría decir. Bueno, ¿cuántos años cumplen? 402 años, señor. Bueno, señora, salúdeme a los vecinos. Su lema, señor. Muchísimas gracias por atenderme. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. Sí, Alberto, dígame, a ver, tres referencias. Jesucristo, el Mama Gandhi y John Kennedy. Bueno, los saludo. Los tres los tenían voto. Sí, ¿quién es? Sí, buen día, Darrenzi de Miguel de Caseros. Señor. Sí, Belgrano, primero, que dejó para hacer 100 escuelas y no se hizo una. Sí. Perón, por la ideología y el pensador, lo estadista. Y Favaloro, por el ejecutor que fue. Gracias. Gracias. ¿Quién es? Sí, buen día. Hay un voto para Maradona, para Favaloro, es interesante eso. ¿Sí? Luis de Montegrande. ¿Qué dice Luis? Bien, mire, yo voy con Belgrano, el Che Guevara, y después pongo a Evo Morales y a José Mujica. Bueno, o sea, eso para ahora, digamos. Sí, para ahora, ejemplo. Bueno, si tiene que elegir uno de los dos, ¿quién elige? Y no sé, porque yo, para mí es un ejemplo en este momento en América Latina. No, pero si tiene que elegir uno de los dos. No sé. Yo sí, usted elige al boliviano. Sí, es posible. Chao. Chao. ¿Quién está? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Guillermo Santos de Guerrilla. ¿Lo escucho? ¿Lo escuchás? Sí, sí. Sí. Leonardo Fabio, General Perón, y usted, don Miguel de Renzi. Gracias por su enseñanza. Que tenga buenos días. Chao, señor. Bueno, Leonardo Fabio, ahí tenés alguien que aparece también. Qué difícil que va a ser esto, Cecilia, para poder contabilizar todo. ¿Quién está? Hola, habla Juan de Grazategui, ¿no es que? A ver, Juan. Perón evite los liberales para hacerme más peronista. ¿Cómo es el asunto? Perón evita y los liberales para hacerme más peronista. Pero entonces, no entiendo eso, ¿para peronizar a los liberales? ¿Cómo? ¿Para peronizar a los liberales, dice usted? No, para tenerle más bronca a los liberales. Ah, ¿para hacerse usted más peronista? Sí. No entiendo mucho cómo... Como la expresión esa, pero liberales hay muchos, ¿eh? Bueno, ojo que por ahí si los contamos arranquemos son mayoría, con Rojas y Aramburu. Ojo que si los contamos son mayoría por ahí, No, creo que no, pero bueno. No sabe, a lo mejor cantan la marchita mucho. Está bien, desde Perón, desde Aramburu, Rojas y Aramburu para hasta Macri. Chao, chao. ¿Quién está? Hoy estoy de Temperley. Señor. Voto, mi respuesta es Perón, Evita y Olmo por el valor que tuvo. Chao, señor. Bueno, chao. 7 de la mañana, 34 minutos, después vamos a seguir con esto. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ni mejor, vota distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 7 de la mañana, 36 minutos. 10 grados 8 la temperatura. Precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. César Arias, Alicia Villegas, Horacio Mendoza. Por la Unidad Nacional, la Justicia Social y la Militancia y Lealtad. Propuestas, seguridad, tolerancia cero, educación, recuperar los valores cristianos y de la familia. Salud, mejorar obras y proyectos. Su voto lo hacemos valer. Partido del Movimiento, lista 262, letra D. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Benito Lynch nació el 25 de julio de 1880. Falleció en La Plata el 23 de diciembre de 1951. Escritor argentino de literatura gauchesca. Se lo considera como un escritor platense por haber vivido muchos años en la ciudad de La Plata. De familia irlandesa adinerada, creció en una estancia. Sus vivencias durante los primeros años determinan que su literatura lo ayudará a posicionarse como uno de los principales escritores del nacionalismo argentino. Adquirió fama con sus primeros cuentos y novelas, pero se consagró como escritor criollista con dos obras: Los Caranchos de la Florida en 1916 y El Inglés de los Huesos en 1922. Su más celebrada colección de cuentos fue la que se publicó con el título De los Campos Porteños en 1931. En el 36 se retiró a un aislamiento literario del que no pudieron sacarlo sus amigos ni las solicitudes del público. En torno a su personalidad y a su inexplicable designio de no publicar más, se han tejido leyendas del más variado contenido que nadie ha podido, sin embargo, confirmar. Murió en La Plata en 1951, rodeado por esa atmósfera de misterio que su actitud le había creado. Una escuela fue fundada en su honor en La Plata, llevando su propio nombre, y Benito Lynch, escritor de la literatura gauchesca, se convirtió en un inmortal a través de sus grandes obras literarias. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Schiaretti, el gobernador de Córdoba, salió a decir que la hipoteca que está dejando sobre los temas económicos el macrismo era similar a lo que había ocurrido con Martínez de Hoz. Y también el vicegobernador de Córdoba salió con los tapones de punta a criticar la política, sobre todo que está perjudicando a la industria lechera y otras cuestiones del campo y en general a la provincia de Córdoba, pero todo esto viene ocurriendo dentro de un marco de la política donde lo que contaba como aliados Macri para un momento determinado, donde en Córdoba fue la mayor cantidad de votos, se da cuenta ahora que no va a tener los votos que pensaba y que el peronismo va a volver a votar por sus candidatos en contra de Macri. Ahora bien, ha pasado algo. El presidente tomó una decisión de que se echen a todos los funcionarios vinculados al macismo, porque como Massa se ha puesto a pegarle muy fuerte al gobierno, no quiere que haya nadie en el gobierno nacional que tenga vinculaciones o que haya sido recomendado por Sergio Massa. ¿Cómo arranca todo esto? Arranca cuando Massa o el Frente Renovador le dan los votos para la negociación con los fondos buitres. Entonces allí se negocia en varios lugares y aparecen varias personas vinculadas al macismo en distintos lugares del gobierno. Bien, ahora dieron la orden de que todo eso desaparezca y que no quede nadie, es decir, que los echen a cada uno de ellos. Y el primero que le tocó es, que ya lo hizo público incluso, que se lo pidieron por ser candidato en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Frente de Massa, de algún país, es el titular de Acuamar, es decir, o integrante del director de Acuamar. O sea que estamos frente a una situación donde se viene la limpieza, después le voy a dar algunos nombres que están en carpeta, de lo que Macri dio orden de sacarlos del gobierno nacional. Y en el orden provincial, donde sí hay un compromiso grande de Vidal con el macismo, todavía no se han movido las piezas. Así que no sabemos si el jefe de gabinete hablará con María Eugenia Vidal y también pasará eso con los que tienen el macismo en la provincia, porque hay cargos que pertenecen a la oposición, eso no se pueden remover, pero hay otros que fueron nombrados por decretos, y me parece que antes de las elecciones se viene una limpieza. En un ratito le voy a dar nombre, pero escuchar lo dice el gobernador de Córdoba. Cecilia, ¿qué decía? Claro, Martín Yariora, como decías vos, es abogado, bueno, político, peronista, contaba un poco de la gestión de Cambiemos, y se ve, básicamente hablan del cambio y por qué empeoraron las cosas, sobre todo con lo que tiene que ver con el campo y los tambos, la leche y demás. Así que el vicegobernador de Córdoba hacía estas declaraciones. No solo hablamos de los tambos, se siguen cerrando tambos. Sí. Leí un informe de que hay 1000 tambos en crisis hoy. Esto viene de hace muchos años también, se está profundizando. Sí. Las industrias lácteas, fíjate lo de Sanco, fíjate lo de la Serenísima, después si querés lo de las chicas, Moldes, Brinkmann, Devoto, gente sin empleo. El precio de la leche, una de las leches más caras del mundo estamos pagando. Entonces, si querés, esto, este combo de política se ha profundizado. Venían a cambiar y la cambiaron para peor. Con respecto a los canales, nosotros hemos hecho canales, 1.350 kilómetros de canal. Mirá el canal San Antonio. El gobierno nacional se comprometió a hacerlo. No hizo absolutamente. Respecto a la macroeconomía, no la maneja la provincia. La visión de las altas tasas que tenemos. Provincia. Con estas tasas, ¿cuál es el negocio y el comercio hoy? La bicicleta financiera. La mejor inversión hoy o los más rentables son las inversiones financieras. Nosotros necesitamos que el negocio más importante sea la inversión productiva. La mejor política social que podemos tener es un buen puesto de trabajo, no un buen subsidio. Y lo que han hecho con los tambos, la cosa venía mal. Y ellos profundizaron. Hoy el cambio ha sido para peor. Hoy el cambio ha sido para atrás. O sea que habla de un retraso y de un perjuicio al desarrollo en la provincia, más allá que Córdoba le dio la mayoría de los votos a Macri. Bueno, el que hizo público este apriete por orden presidencial que están sufriendo los masistas dentro del gobierno es un candidato, como decíamos, a diputado por la ciudad, y que ahora aparece en las redes sociales denunciando, como integrante de Acuamar, que le pidieron que se vaya. Sergio Federowski, que es un hombre de masa en Acuamar, se tiene que ir. Corren también peligro Daniel Arroyo y Mario Meoni, que son representantes del masismo en el Banco Provincia. Por otro lado, están hablando de que Oscar Cachi Martínez, que está en Arsat, está en la lista de Macri para que se vaya. En la CNB está Carlos Jorget, que también aparentemente lo pusieron en la lista como para que en cualquier momento le pidan que se vaya. Por otro lado, están marcando que dos personas nombradas por decreto en el BAPRO, como Mauricio D'Alessandro y Jorge Echeverri, estarían ya para decirle a María Eugenia Vidal que le pida la renuncia. Es decir, se vendría una limpieza antes de los comicios de octubre de todos los candidatos del masismo que tienen contactos con los organismos de gobierno. Hay que separar los que representan en el directorio a la oposición, que son constitucionales o que, cargos que pertenecen a la oposición, a aquellos que fueron nombrados por decreto. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos, Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Vamos a meternos en un grande de nuestra música. Hoy se cumple el aniversario del maestro Osvaldo Pugliese, que falleció un día como hoy en 1995. Osvaldo Pedro Pugliese nació en el barrio de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires, el 2 de diciembre de 1905 y falleció el 25 de julio de 1995. Pianista, director y compositor dedicado al tango, nació en una familia de músicos, aunque no tan talentosos como él. Su padre, Adolfo Pugliese, tocaba la flauta en los conjuntos de barrio, esencialmente en cuartetos, y dos de sus hermanos mayores, Vicente Salvador y Alberto Roque, también eran músicos. Adolfo, su padre, lo ayudó a hacer los primeros palotes en la música, le compró un violín y lo envió a estudiar al Conservatorio de On del barrio de Villa Crespo. pero en ese lugar encontró el instrumento que sería parte de su vida y el que lo destacó por encima de muchos, el piano. Estudió con grandes maestros como Vicente Scaramuza y Pedro Rubione, con los cuales se convirtió en un extraordinario pianista. A los 15 años ya integraba un trío con el bandoneonista Domingo Failac y el violinista Alberto Ferrioto, con los que debutó en un club de barrio que se llamaba el Café de la Chancha, nombre que le daban los personajes de los parroquianos en alusión a la poca higiene de su dueño y del lugar. Después llegó al centro y entró a tocar en la orquesta de Francisca Cruz Bernardo, más conocida como Paquita Bernardo, la flor de Villa Crespo, que era la directora de una orquesta típica y quien comprendió el afán de crecer de Osvaldo Pugliese y aceptó su alejamiento en aras de un mejor porvenir. Más tarde, con mucha experiencia, formó parte del cuarteto de Enrique Polé, y el sueño de Osvaldo de tener su propia orquesta fue cuando se desvinculó de Pedro Mafia y junto con el Vino Bardaro formaron su propio conjunto. Tocaron por primera vez en el Café Nacional y después salieron de gira por todo el país, pero le fue muy mal y tuvieron que empeñar el valioso arco del violín de Bardaro para pagarse los boletos de regreso a Buenos Aires. A su retorno entró a tocar en la orquesta de Alfredo Gobi y después acompañó a Roberto Firpo y a Miguel Caló. Nunca abandonó su sueño de tener su orquesta y en el 36 creó un sexteto y posteriormente logró formar su propia orquesta, donde compuso más de 150 temas, algunos más famosos como El Recuerdo, La Beba, Negracha, Malandraca y su himno La Yumba. Y además grabó más de 600 temas de otros autores. El maestro Pugliese fue una de las grandes orquestas que logró tocar en el coliseo más importante de la Argentina, el Teatro Colón. En 1995 recibió una mención especial y en 2005 un premio de honor en que la estación Malavia de la línea B de Buenos Aires pasó a llamarse Malavia Osvaldo Pugliese. En Villa Crespo, sus admiradores, que lo tienen por todas partes, lo afirmaron un petitorio para que ese nombre pasara a ser el de la estación Malavia. Osvaldo Pugliese, músico, director, compositor, defensor de los trabajos de los músicos, un hombre ejemplar, un inmortal por derecho propio. Y lo vamos a escuchar con el tema que él creó, La Yumba, y que cuando les preguntó a sus músicos: escribí este tango y no sé qué título ponerle, ¿ustedes, muchachos, qué opinan? Su primer bandoneón le dijo: Yumba, maestro. Y le dijo: ¿y por qué ese nombre? Dice: como usted nos marca los compases, Yumba, Yumba. Y así le quedó La Yumba. El maestro Pugliese con su himno nacional, La Yumba. Thank you. 7:52, 10 grados 8, trenes subterráneos y premetro funcionan con normalidad, aeroparque y aeropuerto también. Están buscando una aeronave que despegó ayer de Don Torcuato y salió, no se sabe más nada, a los 5 minutos desapareció de los radares. Y no tienen noticias de dónde está o dónde puede estar. Iba a Las Lomitas, Misiones, es de una empresa del interior de la provincia, y no hay hasta ahora ninguna ubicación de esta nave que volaba con 3 personas a bordo. Usted nos puede llamar o escribir de Renzis ayer y hoy @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Bueno, en Venezuela están viviendo hace tiempos muy difíciles, no decimos nada nuevo, muy complejo. Ayer estaban hablando de que podía haber una especie de acuerdo de entendimiento entre oposición y gobierno, pero se desvanece a cada rato con las cosas que pasan. Hay un paro y hay consecuencias de un paro. ¿Qué registran los medios en aquel país? Porque además se manejan por las redes sociales muchas cosas, ¿no? Sí, hay muchas cosas que llegan por las redes sociales, porque bueno, recordemos que varios de los medios importantes en Venezuela han sido tomados, terminaron yéndose del país. Incluso es muy difícil acceder a CNN Internacional a Venezuela. Entonces muchas de las noticias llegan a través de las redes sociales, aunque en algunas protestas también Twitter y Facebook casualmente han caído en Venezuela en ese momento. Lo pronto será para las próximas 48 horas va a haber un paro administrativo. Esto significa también, es un paro general, que puede haber también desabastecimiento de alimentos, por ahí no habrá luz. En este informe vamos a escuchar un poco el informe periodístico, la opinión del periodista, pero también los comentarios de los ciudadanos comunes que viven en Venezuela. La conmemoración del natalicio del libertador Simón Bolívar es el inicio de la semana que muchos consideran como crucial para el futuro político en Venezuela. La opositora Mesa de la Unidad Democrática anunció una nueva agenda de actividades que incluye un paro cívico activo de 2 días, el miércoles 26 y el jueves 27 de julio en todo el territorio nacional, para forzar al presidente Nicolás Maduro a rectificar sobre el proceso electoral que pretende realizar. En las calles de la capital venezolana, ciudadanos manifestaron cómo se preparan para esas 48 horas de paro cívico nacional. Delfín Miranda, comerciante peruano radicado en Venezuela, destacó que lo fundamental es tener agua y alimentos no perecederos. Porque no sabemos qué viene. Sinceramente, esto está bastante explosivo esta semana. De esta semana se dependen muchas cosas. Otra posición es la de Víctor Maglio, quien señala que ante la crisis económica y los bajos sueldos que se obtienen en Venezuela, no alcanza para tomar previsiones para mucho tiempo. Tratar de acumular comida, básicamente ver lo que el bolsillo alcance, pues. Ante la incertidumbre palpada en la población, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, instó a la oposición a abandonar los planes de protestas. Hizo un llamado a respetar las elecciones y pidió un diálogo. Yo reconozco la oposición y sé que tiene fuerza política también. Y yo quisiera medirnos fuerza con fuerza, con votos, no con balas, no con morteros, no con molotov. El analista político Israel Camero advirtió que a su juicio la oposición con esta acción va a profundizar y a colocar en los hechos lo que el pueblo dio como mandato el 16 de julio para evitar el cambio de la Carta Magna. Yo creo que en ese sentido se abre otro cauce, otro periodo de movilización que va al 30 de julio para evitar la constituyente. Es de resaltar que la Embajada de Estados Unidos en Venezuela envió un comunicado en el que alerta a sus conciudadanos que tengan suficiente agua y alimentos para 72 horas. Bueno, este ha sido el informe. También estamos en un contexto donde el pueblo está protestando para evitar la modificación de la Constitución, como decíamos ya en otros días, porque esto significa también que tendrían un mandato casi eterno de Nicolás Maduro, que es lo que está buscando, tratar de seguir con la reelección. Así que Venezuela en un momento difícil va a haber un paro precisamente de 48 horas. Por eso mucha gente del chavismo se ha pasado a la oposición o coincide, sí, estar en contra de Maduro, porque le quieren reformar la Constitución de Chávez, ¿no? Claro, Claro, claro. Y esto, por supuesto, hubo también en los otros días una asamblea nacional que se hizo en las calles, en una plaza, donde eligieron nuevos jueces. Pero bueno, están en el tira y afloje, tanto la oposición como Maduro. Las próximas 48 horas van a ser decisivas. Llama la atención las declaraciones de Maduro, donde dice que prefiere las elecciones y no las balas. Bueno, pero hasta ahora los 400 muertos en el gobierno de Nicolás Maduro dicen otra cosa, ¿no? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 7 de la mañana, 57 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hemos dicho siempre que el gobierno ha buscado a sus enemigos en el kirchnerismo tribunalicio y en el movimiento obrero. Esto que voy a comentarles está vinculado con los trabajadores legislativos. Roberto Di Próspero, que es el secretario reelecto de APL, un hombre que en su tiempo llegó de la mano de Curto, de Lorenzo Pepe, es decir, con vinculaciones a la política peronista de toda la vida, últimamente tuvo comicios que lo ganó. Él está, o estuvo, no sé si inclinado de acuerdo con el kirchnerismo. Lo que ocurre es que él debe conversar permanentemente con los presidentes de las cámaras, es decir, sus patrones son el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Senadores, es decir, que ustedes saben que es el vicepresidente de la República. Bueno, justamente Monzó, titular de Diputados, y Michetti, titular de Senadores, mandaron a hacer una auditoría y están diciendo que en APL, en la obra social, están faltando más de 41 millones de pesos. Este episodio apunta a que tampoco cierran los papeles y los balances que han sido observados por la auditoría médica que se hizo, y lo ponen en un conflicto, en un brete, al secretario histórico del gremio y a toda la gente que es la actual conducción de APL. Es decir, que tanto la titular de Senadores como el titular de Diputados, o sea, los empleadores, le están poniendo, después de una auditoría, grandes dudas acerca del comportamiento futuro que puede haber. Y como no se alinea políticamente con Cambiemos, es muy probable que estemos ante la presencia de alguna novedad en otro sindicato. Se lo aviso con tiempo. APL, de Norberto Di Próspero, en la mira del macrismo. El peronismo tiene su precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. César Arias, por la Unidad Nacional, la Justicia Social y la Militancia y Lealtad. Partido del Movimiento, lista 262, letra D. En la hora de las noticias, 8 de la mañana. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 10 grados, 8 décimas la temperatura. El peritaje en el accidente de Merlo confirma que el guardabarrera se quedó dormido. Está en este momento haciéndose un estudio concreto por qué no sonó tampoco la chicharra de alarma, y prácticamente no es el único caso. Hay más de 500 pasos niveles en Capital y Provincia de Buenos Aires que se manejan manualmente con señaleros o guardabarreras. Las noticias que tienen que ver con el quehacer político. Massa tiene en su escritorio una encuesta que dice que tiene que marcar diferencias con el macrismo, porque se va a llevar votos del macrismo desencantado. A su vez, el gobierno dice que quiere apoyar de alguna manera para que Massa sea segundo y borrar del terreno político a Cristina Fernández. Por otro lado, la prensa kirchnerista trata de colocar a Massa segundo para que justamente el que sea borrado sea Cambiemos. Esto ha demostrado una guerra de periodistas oficialistas de un lado y de la oposición del otro en las invitaciones a los programas de radio y televisión, tratando de pergeniar la avenida del medio por la que transita Massa. En ese sentido, el Grupo América de Villa Manzano ha decidido total apoyo porque puso el primer diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un economista vinculado a Villa. 2 minutos pasan de la hora 8. Un patrullero cayó en un arroyo. Ocurrió en Bernal Oeste. 2 policías perseguían a delincuentes y el auto perdió el control y la camioneta y terminaron en un arroyo. Es el arroyo Las Piedras. Cresta Roja no resuelve el problema laboral y no acatan la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo a los trabajadores. Hay cortes a partir de las 7:30 de la mañana en la ruta para marcar la preocupación porque está cerrada la empresa. Según el INDEX dicen que baja la pobreza, tienen números que está por abajo de la pobreza que dejó el gobierno anterior. El deporte por Belgrano. Ya firmó en Independiente la tercera incorporación del equipo que preside, del club que preside Hugo Moyano. Se trata de Nicolás Domingo, de 32 años, proveniente de River Plate. De esta manera queda liberada la posibilidad para que el torito Diego Rodríguez se pueda ir a jugar al fútbol turco, ya que tiene una oferta de aquel país. Otros 2 jugadores que podrían emigrar de Independiente son Emiliano Rigoni, muy interesado el Zenit de San Petersburgo en Rusia, que ya tiene a Sebastián Driussi, entre otros argentinos, jugando allí. Y el otro es Nicolás Tagliafico, pretendido por el PSV y el Feyenoord de Holanda. En tenis, mal debut de los tenistas argentinos en el ATP 250 de Stade Suiza. Perdió Facundo Bañis en primera ronda ante el alemán Yannick Hafman por 6-3, 6-7 y 6-4. Hoy debuta otro argentino, Renzo Olivo, ante el holandés Robin Haase. Y en el ATP de Atlanta también se produce un debut, el del bahiense Guido Pella ante el alemán Peter Wojciechowicz. En tanto, en el ATP 500 de Hamburgo, que reparte 1,5 millones de euros en premios, debutaron con éxito Diego Schwartzman, que superó al austríaco Andreas Heider Maurer por 6-2 y 6-3, y en próxima ronda va a enfrentar a otro tenista alemán, Cedric Marcel Esteve. Y Horacio Ceballos hizo lo propio ante otro alemán, Daniel Altmaier, por 7-6 y 6-4. Hoy debutan cuatro argentinos. Lo harán Carlos Berloque enfrentando a su compatriota Federico Nelbonis, Nicolás Kicker lo hará ante el alemán Tommy Haas, y Leonardo Mayer, el yacaré, enfrentará al español Albert Ramos. En automovilismo, tras su traumática salida como vicepresidente de la ACTC y retirado del ambiente automovilístico desde hace 2 años, surgió la posibilidad de la vuelta del pumita Diego Aventín para correr en el Top Race, de acuerdo a lo informado justamente por el presidente de la categoría, Alejandro Urtubey. Y en natación, el santafesino Federico Grablich debutó ayer en el Mundial de Natación de Budapest 2017 con una discreta actuación en la prueba de 200 metros libres, en la que terminó en el 26º lugar. Grablich volverá a competir hoy en 100 metros libres, disciplina en la que ganó la medalla de bronce en el último Mundial de Kazán en 2015 y la medalla dorada en los Panamericanos de Toronto del mismo año. El presidente de la República encabeza una reunión de gabinete en la Casa Rosada, preocupado por los números económicos, sociales y además por la necesidad de brindar la explicación a la sociedad argentina ante los comicios que se avecinan. Por otro lado, el ministro flamante de Defensa le pidió la renuncia a todo el gabinete que le había dejado el otro radical, Martínez. Aguad se va a llevar la gente que tenía en comunicaciones, que fue absorbido ahora y se desapareció como ministerio. En el mientras tanto, en la Casa Radical, ayer había quejas porque Tello un hombre que toda la vida se dedicó a estudiar la defensa dentro del radicalismo, fue barrido de un plumazo por Aguad. Mientras tanto, el INDEX dice que va a informar la evolución de la actividad económica en breve. Números oficiales. Creció casi un 17% el número de pasajeros en los aeropuertos argentinos. Cada vez se parecen más los pasajes de avión a los de micro. Mientras la situación internacional sigue complicada, Israel terminó la quita de los detectores de metales en las explanadas de la mezquita. Sin embargo, la situación con palestinos que fueron detenidos y heridos puso en estado de alerta otra vez a la zona. En Polonia, el gobierno firmó una de las polémicas leyes de reforma judicial. En España, al grito de Alá es grande, un hombre hirió a un policía. En este momento, están sacando el patrullero policial bonaerense que se cayó al arroyo Las Piedras. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué decís, Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, bien. Tenemos de todos los gustos sabidos por haber. Elegí un tema que te escuchamos. Mira, vos recién mencionabas al ministro Aguad. En realidad habría que decir el ministro Milico Aguad, porque así se lo llamaba en Córdoba. Y es el ministro exacto para lo que se viene, porque con el hambre en crecimiento, ya hay ferias de trueque en el Gran Buenos Aires, con la reforma laboral que se viene, con los convenios tipo vaca muerta, donde recortan en la mitad los salarios, flexibilizan y liquidan las paritarias por gremio, por rama, hace falta, lo que el macrismo busca es unificar las Fuerzas Armadas con las Fuerzas de Seguridad para la represión al pueblo. Y Aguad es el ministro exacto para eso. Porque, bueno, la ley ya está escrita, ¿no?, de modificando la ley de defensa y la ley de seguridad, y ya se está negociando en el Congreso. Aguad tiene un largo y turbio prontuario. Se ganó el apodo de Milico por su relación con jefes militares de la dictadura, a los que la derecha radical cordobesa apoyó, sobre todo en el turno dictatorial del general Viola. El testimonio de esa foto... Perdón, ahí te quiero hacer una aclaración. Vos sí. Decís en la época de Viola. Ahora, en la época de Viola se suponía que Viola, al igual que Lanusse, eran dos generales aplaudidos por los rusos, ¿no? Así es. Y entonces, ¿cómo juega eso en la situación de... Bueno, de que un sector de la derecha estaba apoyando a los rusos? Bueno, eso habría que preguntárselo a los personajes que tuvimos de mencionar ahora. Supongo que se ubican yanquis, ¿no? Y desde ahí justificarían por qué se abrazaban con los sectores prorrusos. El testimonio de esa relación está. El que quiera entrar en Google y pone Aguad y pone Luciano Bex, le aparece la foto. Está, esto es durante el gobierno de Menem, o sea, varios años después de la dictadura. Está al lado Luciano Benjamín Menéndez, el gran asesino, el gran genocida de cientos y cientos de cordobeses, y al lado está el gobernador, que es el que está presidiendo el acto, porque es un acto del gobernador de Mestre. Esa es la rama la rama del radicalismo de derecha que apoyó a, y que trabajó con la dictadura, sobre todo, y sobre todo con el chacal Menéndez. El hombre que tiene no sé cuántos ya sentencias por crímenes de lesa humanidad. Y luego, antes de eso, Aguada había sido intendente de Corrientes cuando lo llevó Mestre, que cuando fue interventor de la provincia de Corrientes entre 1999 y el 2001. Y los dos fueron responsables, los dos ordenaron esa brutal represión al pueblo en el puente de Corrientes Resistencia y asesinaron a dos jóvenes. Después Mestre se va para ser gobernador y Aguad queda como interventor la desaparición de 60 millones de dólares. Juicio que siguió y un buen día la Corte Suprema Menemista se le regaló el movimiento. Con Mestre como gobernador de Córdoba y Aguad siendo ministro de Asuntos Institucionales, la jefatura de inteligencia de la policía estaba manejada por Carlos Giannicelli, uno de los máximos torturadores, de la época de Chacal Menéndez. Y bueno, hubo denuncias de los movimientos de derechos humanos, hubo testigos y Aguad trabajó activamente para impedir que lo volteara y lo sostuvo durante todo el tiempo que pudo hasta que la situación fue tan escandalosa que lo tuvieron que hacer renunciar. Y hoy, agregale que en comunicaciones antes de irse y que la hicieran desaparecer para que se pierdan los papeles, el ministerio ese es absorbido por la jefatura de gabinete, hicieron lo de Arasac, ¿no? Sí, hicieron lo... Bueno, lo hizo el yerno de él. Sí, lo que hizo Aguad, que no, aparentemente no hizo nada, porque fue un ministro que no existió, pero hizo tres cosas. Lo que vos acabas de decir, que nosotros liquidar el desarrollo de la tecnología aeroespacial, poniéndola bajo la órbita de los yanquis y los franceses. Pero las otras dos medidas que tomó, una fue, él fue el que preparó el acuerdo con el grupo Macri por la deuda de 300 millones del correo, de cuando un peso era un dólar, y le armó un paquete que era sin la devaluación, sin intereses y en cuotas hasta el año 2033. Y bueno, lo que no calculó es que eso se haría público, se armaría el escándalo y tuvo que retroceder, pero el que armó ese paquete fue... Por eso desaparece el ministerio. Y las otras medidas que tomó fue legalizar el dominio del cuádruple play, telefonía fija, móvil, TV por cable, internet. No, y además permitir que Clarín se quede con gran parte de Telecom. Claro, la unificación de Clarín con Telecom, con David Martínez, y entonces que entre dos monopolios, el de Clarín y el de Telefónica, van a manejar toda la comunicación del país. El ministro va a ser un florero. Ahora, ¿quién lo sostiene a él como ministro con esos antecedentes y demás? ¿El propio presidente o viene de otro lado? Mira, yo creo que es un... Si se mira a Aguad así, hay que verlo también a Macri así, porque o no fue Macri... ¿Con quién negociaba cuando Macri era un joven empresario brillante, de operador del grupo Macri? ¿Con quién negociaba? Y cuando pasaron de 12 a 45 empresas... durante la dictadura, con Martínez Dios, con Videla, con Viola, con toda esa rufla de la dictadura. Es decir, Macri no es un hombre que venga como... No nacen de un repollo. Nos quieren hacer creer que nacieron de un repollo. Entonces este radical cordobés, decimos, bueno, radical cordobés, sí, radicales cordobeses, hubo gente muy progresista en el gobierno pero estos tipos vienen de la dictadura. Menéndez es el tipo que cuando se tensó el conflicto con Chile, que tuvimos la mediación del cardenal Zamoré, él empujaba la guerra contra Chile. Él decía que iba a mear en el Pacífico, esa es la fórmula que usó, hay que mear en el Pacífico. Esa es estos tipos, ahora, con esos tipos trabajaba Aguad. y con esos tipos trabajaba Macri. Por eso digo que cuando estamos pensando en un país en donde hay que salir a la calle para poder pelear un plato de comida, como están haciendo los cayetanos ahora, donde van a liquidar los convenios colectivos por rama. ¿Querés que te diga la verdad? Me deja más tranquilo. ¿Sí? Sí, ahora ya no duermo. No, ¿sabés qué? Hay que estar preparado como en el 2x1, para responder como en el 2x1 cuando estos crápulas intenten imponer esto por ley. Quiero esperar hasta el jueves a ver qué pasa en la reunión de los movimientos sociales con la ministra Stanley, porque Stanley tenía una voluntad que me parece que ayer, la cambió el presidente, pero no me quiero aventurar porque no lo pude todavía chequear bien, lo estoy investigando. Habrá que ver qué respuesta le van a dar el día jueves a los movimientos sociales, y el viernes seguramente habrá novedades al respecto, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta lo siguiente, Miguel. Macri quisiera estar dos turnos, pero ya fue a Mendoza y el gobernador de Mendoza, Cornejo, un radical, le dijo: lo que voy a decir no le va a gustar al presidente, pero somos un gobierno de transición. Es decir, para traducirlo en términos sencillos, porque a lo mejor perdóname, a lo mejor el gobernador de Córdoba piensa que después vendrá un gobierno radical. Sí, puede ser, porque Cornejo es radical. Claro, a lo mejor están pensando que Sandro es el presidente, qué sé yo, andá a saber. Sí, pero quiero decir que todos los de afuera, a donde van, les dicen, bueno, ganen las elecciones y demuestren que van a poder gobernar y después van a hacer el ajuste en serio y después hablamos. Los de adentro, los empresarios y los terratenientes, le dicen... tenés que hacer el ajuste laboral, tenés que hacer el presupuesto, hay que eliminar los subsidios. ¿Sabes qué pasa? Cuando arrancaron con el verso del gasto público, resulta que se encuentran con una pared, porque Macri aumentó el déficit fiscal, aumentó la cantidad de empleados del Estado, aumentó los subsidios, hizo todo al revés de lo que la política liberal aconsejaba. Entonces no saben muy bien si lo tienen que apoyar o salir a criticarlo. Sí, y ahora vos recordá una cosa siempre, que el ídolo político de Macri es Frondizi. Sí. Y acordémonos del plan Conintes. Por eso acordémonos de quién es Aguad, quién es el hombre que están poniendo al frente de las armas. Quiero decir que este es un gobierno que aparentemente de tecnócratas, pero en la realidad no le van a hacer asco a ese tipo de cosas. Ricardo, te tengo que cortar acá para que le sigas pegando con un fierro la semana que viene. Bueno, un abrazo. Ricardo Fierro, chao. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, la verdad es que uno arranca a las 6 de la mañana, traslada angustias y preocupaciones, y estamos cerrando casi el programa y aparece Ricardo Fierro con esto, que nos deja más que preocupados, y además lo único que hizo fue recordar los antecedentes, porque esa es la verdad. Uno lo sabe, pero cuando se los recuerdan todos juntos, empieza este problema, ¿no? Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, Diego, no sé con qué vas a arrancar porque hay tantas cosas pendientes. Y vamos a arrancar, ya que estamos en economía, hablando que el 25 de julio de 1823 comenzaba a circular en la provincia de Buenos Aires la primera moneda nacional acuñada en cobre. La provincia de Buenos Aires consideró en 1814 la primera iniciativa para establecer una ceca, una fábrica de monedas en esta ciudad, y al año siguiente estudió la conveniencia de acuñar monedas de cobre con un dictamen favorable de Damián Castro, Justo Lynch y Mariano Tagle, quienes aconsejaron dar a las nuevas piezas el nombre de argentinos. El proyecto quedó sin resolver hasta que Juan Martín de Pueyrredón, director supremo del Estado, lo elevó al Congreso en 1818 con una memoria de Miguel Lamberto de Sierra, quien proponía acuñar 19 millones de monedas de cobre en tres diferentes valores en la ceca de Potosí. No pudo ser porque ese establecimiento estaba en poder de los españoles. Mientras tanto, la falta de monedas en Buenos Aires se acentuaba y los pulperos y otros comerciantes utilizaban fichas de latón para subvenir las necesidades del cambio menor. Durante el gobierno provincial de Martín Rodríguez, su ministro Bernardino Rivadavia obtuvo la anuencia de la Junta de Representantes para hacer fabricar en el extranjero piezas de cobre para suplir el medio circulante del país, que era insuficiente para el día a día. En octubre de 1821 se instruyó, con Ando, no con Rivadavia, a la casa londinenses Hewlett Hermanos para que mandasen acuñar 50.000 pesos de la nueva moneda. Los valores se habían establecido en 1 y 2 sueldos al estilo del sistema monetario francés, con la diferencia que eran emitidos a nombres de la provincia de Buenos Aires. Los contratistas se dirigieron a Robert Bulton, famoso industrial especializado en la troquelación de monedas y heredero de la firma Bulton y Walt, inventores de la acuñación a vapor Bulton, que estaban radicados en Sotoho, en Birmingham, y estudió la propuesta y sugirió acuñar piezas de igual perfección a la moneda británica de cobre, incluyendo en su presupuesto la confección de los cuños y el envase y traslado hasta la ciudad de Londres para después embarcarlas hasta el Río de la Plata. La moneda, estos últimos décimos que llegaron a la Argentina, una última partida en 1823, fueron embarcados en Londres en diciembre del 24 y llegaron al país en el 25 en 3 remesas que sumaban 4 millones de piezas. Los cobres porteños de Birmingham muestran en su anverso el escudo de Buenos Aires y son excelentes de calidad. Fueron retirados del mercado por decreto el 20 de abril de 1827. De esta manera, la provincia de Buenos Aires en la Argentina comenzaba a tener su propia moneda, y hoy se cumple el aniversario en que salieron a la circulación las primeras monedas de cobre en la República Argentina. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. A las 6 de la mañana decíamos lo siguiente: vamos a contarle una historia que, como todas las historias, tiene un nacimiento, un desarrollo, y después, cíclicamente, uno se pregunta si tendrá el turno de su muerte o si efectivamente podrá sostenerse más allá de los vendavales. Cuando gobernaba Hipólito Yrigoyen, para que usted se ubique en el tiempo, no teníamos empresa comercial de aviación. Se produce la primera propuesta. En 1929 se crea Aeroposta, una empresa que volaba de Buenos Aires a Mendoza y de Buenos Aires a Posadas, capital de Misiones. En 1930 nace Lago, que eran líneas aéreas del sudoeste, y también otra empresa, LANE, líneas aéreas del noreste. Estas dos, en 1945, se fusionan y dan vida al ADE, Líneas Aéreas del Estado, 1945. Es decir, 16 años con 3 empresas de aviación, se triplicaron los vuelos de la primera, pero evidentemente todavía estábamos en pañales. Era la Segunda Guerra Mundial. En 1946 llegan a la Argentina los primeros aviones DC-3 y nace con eso la primera línea intercontinental de nuestro país, que era FAMA,

En 1979 trabajaba en Techín y evidentemente, como liceísta naval, porque es un egresado del Liceo Naval, tuvo la oportunidad de irse a estudiar al exterior, estudió en Harvard. Así que tenemos al ingeniero que dice, cuando se sienta en la presidencia, no sabrá nada del mercado aeronáutico, Mario Del Acqua, que alguien le debería decir en el Congreso, pídale la renuncia a su vicepresidente porque acaba de ganar un juicio y va a cobrar él por el juicio que ganó y se lo va a pagar él mismo. Esta historia, con el recuerdo emocionado de del vicecomodoro Martorano, nos tuvo por pequeños testigos de cómo se desguazó la empresa que Perón la puso como quinta en el mundo. Y se hizo cantando la marchita. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Yo tuve quizá el mejor ministro sin cartera, que fue Eva Perón. Ella fue la propulsora, la promotora, diremos así, de todo el sector social. Influyó mucho en la previsión social y en la preparación de toda la legislación de previsión social. Pero esa previsión no cubría absolutamente todos los riesgos. Fue necesario crear una institución que es normal en los países donde se rellena bien todo el aspecto de la previsión social. La previsión social, como es una ley, cubre lo legal. Pero es que fuera de lo legal siempre hay una cantidad de necesidades que no las cubre nadie. La Fundación Social creada por Eva Perón se llamó de ayuda social porque completaba la acción de la previsión social con esas ayudas a mucha gente a quienes no comprende la previsión social, pero que tienen las mismas necesidades de los demás. De ahí nació una red inmensa de servicios en los hogares, escuelas de la ciudad infantil, en la ciudad estudiantil, que cubría algunos sectores de necesidad que la previsión social ni las leyes de la nación no cubrían, como los hogares de tránsito para la desocupación, la creación de toda una organización para los casos de desastres y de todo eso cubierto por la Fundación, fue obra exclusiva de Eva Perón. Como fue obra exclusiva de Eva Perón los derechos de la mujer, que fuimos uno de los primeros países que dimos realmente a la mujer los mismos derechos civiles y políticos que a los hombres. Eso hizo que en el panorama representativo de nuestras legislaturas, etc., estuviera dignamente representada la mujer argentina. Con todo lo que ello presupone de ventaja, dada la sensibilidad de la mujer y los sectores de la comunidad que la mujer preocupa y que la mujer defiende. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Hoy cumpleaños Adolfo Rodríguez A. Nació en San Luis el 25 de julio de 1947, político, abogado, empresario, que fue proclamado presidente de la Nación Argentina por la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre de 2001, ejerciéndola durante 7 días hasta su renuncia ocurrida el 30 de diciembre de ese mismo año. Con anterioridad había sido electo 5 veces consecutivas como gobernador de San Luis, cargo que ejerció entre 1983 y 2001, con posterioridad fue diputado nacional de 2003 al 2005 y senador nacional del 2005 al 2011, siendo reelecto en este último cargo para el periodo 2011-2017. A fines del 2006, el Senado de la Nación lo designó como parlamentario del Mercosur para ocupar una de las tres bancas que le corresponden a la República Argentina. En las próximas PASO es candidato a senador nuevamente por la reelección por la provincia de San Luis. Hoy Adolfo Rodríguez A. cumple años. 70 años. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Vi mejor, vota distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados Provinciales, Tercera Sección Electoral, Frente Socialista y Popular, Lista 86. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Partidos políticos no sean una guarida de mercenarios. Doctor César Arias, toda la vida un hombre de ley. En Capital, el movimiento peronista tiene su candidato. César Arias, diputado nacional. Recuerde, el movimiento, lista 262D. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Cecilia, se puede hacer un balance hoy muy difícil, ¿no? Porque empezamos poniendo a Jesucristo, a Jesús que lo votaron, a Gandhi, a León XIII, internacionalmente a John F. Kennedy, al Che Guevara. Después tuvimos una gran cantidad de votos para Perón, para Evita, para San Martín, para Belgrano, para Rosas. Y después también para pensadores, para intelectuales, para médicos, se recordó a Favaloro, se recordó a Estrada, a Jaureche. ¿Qué balance hacemos hoy? Bueno, podemos decir que en su mayoría, bueno, eligieron a Perón y a Eva en segundo lugar, y después fue bastante igual la votación. En tercer lugar quedaron muchos personajes, como por ejemplo Gandhi, Belgrano, San Martín, Rosas, el Che Guevara. Quedaron en tercer lugar. Y bueno, y después llamó la atención Jesús, Kennedy, y después el resto solo tuvieron un voto. Así que, repito, en primer lugar Perón, segundo Eva, y con tres en tercer lugar, Gandhi, Belgrano, San Martín, Rosas y el Che Guevara. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. A ver, Diego, ¿qué nos quedaría para hoy que no tenemos tiempo? Bueno, lo que nos quedó afuera son un montón de cosas. Hoy cumpliría años, había nacido en 1896 el gran director de cine ítalo-norteamericano Vincente Minnelli, el marido de Judy Garland y padre de Liza Minnelli. En 1922 nacía una gran actriz argentina, Elisa Cristian Galvé, que murió en Roma a avanzada edad. En 1782 nacía el abogado y político, diputado del Congreso de Tucumán, Mariano Boedo. En 2013 fallecía el actor Duilio Marcio, actor de cine, teatro y radio. Y en 1916 moría el gran poeta argentino Carlos Guido Spano, el autor de aquellos versos, he nacido en Buenos Aires, argentino hasta la muerte. También León Ferrari, el artista plástico argentino, que fallecía en el 2013, en fin. Bueno, y la FIFA, Enrique, en 1990 pone como obligatorio las canilleras. Vos sabés que hasta el 90 no se usaba. Exactamente. Y hubo jugadores como Corbata, por ejemplo, Garrincha en Brasil y demás, que usaban las medias bajas, y después de que se pusieron las canilleras, obligaron a que las medias tienen que estar subidas. Qué cosa que hay jugadores, muchos jugadores, sobre todo los que les gusta gambetear, que usan las medias bajas, ¿no? Houseman también usaba también, las medias bajas. También. Bueno, y es la fundación del Club Olimpia de Paraguay, a donde fue a jugar Ortigosa, ¿no? Exactamente, y que fue campeón de América en tres oportunidades. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, hoy se va a hacer la reunión entre los dirigentes de la AFA y el titular de futbolistas argentinos agremiados, Sergio Marchi. Marchi está pidiendo, para que se inicie el campeonato el día 20 de agosto, que se castigue a los morosos, se pague las deudas, se castigue a los morosos y se haga seguimiento diario de las deudas de los clubes. La AFA propone postergar la aplicación de estas medidas para dentro de 6 meses o un año. Bueno, y en 1567 Diego de Losada funda la ciudad de Santiago de León de Caracas, la actual capital de Venezuela. Así que coincide, mirá vos, 1567 Caracas y en 1553 Francisco de Aguirre funda Santiago del Estero. Nos tenemos que ir, ya estamos sobre el final. Lo último, Diego. Bueno, lo último que nos queda es recordar un poco la historia del más grande nadador, que ayer fue el aniversario de su nacimiento, que fue don Pedro Candriotti, el tiburón del Quillá, que logró las mayores cantidades de récords en la historia de en aguas abiertas. Un nadador impresionante. Se tiraba en cualquier lado, ¿no? Poco recordado. Sí, y se tiraba en cualquier lado. Sí, sí, sí. Y nadaba en cualquier lado y era impresionante su estado físico y la cantidad de kilómetros que nadaba, logrando récords maravillosos que han sido imbatidos. Gran protagonista de la famosa prueba Santa Fe-Coronda. Claro. Sí. En 1903 se inauguraba el tranvía eléctrico que iba a La Boca, que después, lamentablemente, uno de ellos cayó en el puente, ¿no? Ahora sí, punto final para el programa de hoy, mañana 26 de julio, aniversario de la inmortalidad de Eva Perón. Hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y ¿sabes que podés escuchar la radio desde tu celu? Muy fácil. Entrás al App Store, descargás e instalás la aplicación TuneIn. Buscás Belgrano AM650 y listo. Nos escuchás en vivo. Disponible para dispositivos Android, iPhone y BlackBerry. Las manos que venero no son color de rosa ni tienen palidez. Sus dedos no parecen yemas nacaradas, tampoco están pintadas ni tienen altivez. Son manos arrugadas, tal vez las más humildes, y están cual hojas secas de tanto trabajar. Son estas manos santas, las manos de mi madre, o aquellas que me dieron con todo amor el pan. Thank you. Las manos que yo quiero, las manos de mi madre, ligeras como aves volando siempre van. Las manos de mi madre, por aquí desdichosa, pues si no hacen siempre algo, tranquilas nunca están. Por rústicas y viejas, que bellas son sus manos, lavando tanta ropa, cortando tanto pan, corriendo por la casa, la mesa acariciando, buscando en el descanso la aguja y el té. Las manos que trajeron la lámpara a mi cama, tapándome la espalda en el infierno cruel, que cuando estuve triste mis lágrimas secaron, o que cuando estuve enfermo acariciaronme. Oh, manos adoradas, oh, manos llenas de alma, en ellas hoy quisiera mi frente refugiar. Y tristemente digo que lejos que se encuentra, que lejos de mi angustia y de mí.